con ustedes Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. Bueno, las cosas no pasan por casualidad. Hoy fue un amanecer distinto y de alguna manera tal vez Raíces quiere empezar distinto. Por ahí nosotros estamos pensando en que el pum para arriba tiene que ser todos los sábados a esta hora de la tarde, pero por ahí el programa también, como tiene entidad propia, tiene ganas de decir otras cosas. Hoy va a ser un programa especial, distinto. Que abarque estas cosas necesarias, o por lo menos lo que nos ha pasado a lo largo de estos días, a lo largo de esta semana. Por la cabeza, las cosas que hemos debatido, las que hemos charlado, con las cuales hemos discutido. Con esas cosas vamos a empezar el programa hoy. Y está bueno que no se enojen, no se asusten los que están acostumbrados a escuchar música folclórica, porque es la música que hay en el programa. Y arranca un Raíces de mi tierra hoy en este... Yo no tengo ni la planilla afuera, nos estamos acomodando recién. Arranca un Raíces de mi tierra que trata de abrazar la música de raíz folclórica. No es solamente un programa de folclore, eso me gustaría que lo recuerden. Estamos en un aire que elegimos, en el aire de la Tecno 88.3. Y qué importante que es poder decir que estamos en un aire que elegimos. No estamos en un aire que nos presta el espacio o nos paga por estar acá. Estamos en un lugar que elegimos, y qué bueno que es elegir dónde abrís la boca. Qué bueno que es poder compartir lo poco humilde que pensás en un espacio que elegís, porque habla de el espacio compañero que se forjó, ¿no? Y venir a la radio y encontrar el ambiente de trabajo, y a Juan Carlos Sena que cerraba su programa cuando llegábamos. Esto implica que llegamos un poco sobre la hora hoy. Y no es un reto, compañeros, porque yo también llegué a la misma hora. Tiene que ver con que por ahí empezamos el programa y yo no tengo la carpeta abierta, no tengo la planilla, como generalmente me acomodo, porque estaba hablando con Juan Carlos justamente y sacándonos fotos acá, en este clima de espacio de trabajo que se elige. Esto también hay que celebrarlo todos los sábados que abrimos un programa. Y cuando Eugenia puso esta cortina con otra memoria, sí, con estos mensajes de León, decía, no debe ser casualidad. Está por algo también, por ahí matizando de otra manera el clima con el que empezamos un programa. Hoy amanecí con tristeza y amanecí con cierto dolor por la comunidad paraguaya, por nuestros hermanos paraguayos. Hablábamos de esto un poquito con Juan Carlos Sena en la transición entre uno y otro programa. Y esto no es por ser obsecuente ni por llamar la atención. Yo, cuando se prende el micrófono, suelo decir lo que pienso. Así me va muchas veces. Cuando escribo me pasa lo mismo. Así me va también. Pero no pasa por lo que uno diga, no es importante lo que tenga para decirte. Lo importante es el tema del que se está hablando, ¿no? Y pensar en un Paraguay que ya viene empobrecido, que ya viene entristecido y que nuestra tierra fue cómplice de aquella triple alianza que los empobreció. De ahí y para acá en la historia de Paraguay ha quedado muy relegado y lamentablemente lo que le pasó a toda nuestra Sudamérica o Suramérica, como le gusta decir otra gente, es que estamos siendo pobres conejitos de India, ya no, ¿no? Ya no tanto, pero de Estados Unidos y de muchos imperios que se beneficiaron con la sangre de nuestros pueblos. Hay una movida muy interesante en Sudamérica, con Laguna Sur y todo, pero Paraguay todavía está un paso atrás. Si bien no es un gobierno de izquierda completamente, está muy lejos de ser Evo Morales, Lugo, y está muy lejos, mucho más lejos de ser Chávez. Y es una sociedad empobrecida, lamentablemente. No es un país pobre, es un país empobrecido. Hablando de Chávez y de Correa, se puede destacar la hermandad regional que se dio a notar en estas horas. Sí. Apenas Lugo fue echado de la presidencia, como dice la comunidad y de hermanos paraguayos, se ha echado a nuestro presidente, por lo menos los que no querían que se fuera, y ahí aparecieron los de la patria grande, los que vienen luchando políticamente por la soberanía de la patria grande, los que llaman a Latinoamérica en un conjunto regional entre Uruguay, Brasil, Bolivia, bueno, Brasil más o menos. Brasil también. Bueno, y a ver si me equivoco, Ecuador, Pepe. Ecuador, tenía miedo de equivocarme por los presidentes. Hasta, ¿no? Colombia, que no es un país que sea ideológicamente parecido al resto, está formando parte de una agrupación que es un conjunto de países que trata de apoyar otras democracias. Mejoró va a hablar de golpe de Estado en Paraguay, en este tiempo, en este contexto histórico. Para los que escriban en los libros de historia de ahora, un golpe de Estado me suena tan dispar, claro, ¿no? Pero tan contraproducente para el resto de la historia. Sí, pero cambian las maneras, cambian las formas. En otra época había un golpe de Estado militar por la fuerza. Hoy por hoy es un golpe constitucional, con los medios a favor, con una oligarquía paraguaya muy poderosa. Hoy estaba escuchando que el 2% de la población tiene el 80% de la superficie cultivable de Paraguay. O sea, casi el 100%, el 2% de la población. El 2% de todo lo que se pueda cultivar. Eso habla de cómo está en desigualdad todavía Paraguay. Una reforma agraria que nunca se hizo. En el marco de la economía que viene increciendo a lo largo de Latinoamérica, de América del Sur, está por debajo de esas condiciones Paraguay. Sí. Por eso más duele este golpe de Estado, por eso más. Si bien decías, ¿no? Por ahí Lugo no estaba a la altura de las circunstancias en que la patria grande va creciendo. Mejoraba porque había un pueblo que estaba allí resistiendo frente al Parlamento, a pesar de que esta mañana Lugo ya no estaba en la Casa de la Presidencia y la plaza ya estaba vacía. Eso también es significativo. Claro, en una sociedad que ya no reclama tanto. Claro, habla de una sociedad que no está tan preparada. No quiero ser soberbio, pero no es una sociedad como la Argentina en ese punto, porque si hubiese pasado algo igual o algo parecido acá, mucha gente se hubiese movilizado y esto no hubiese pasado. Ahí pasó, hubo movilizaciones ayer, hubo represión también, hay que decirlo. Pero también hay que decir que hubo móviles allá en Paraguay y en la plaza no había nadie y la gente está esperando a ver qué pasa. Con un vicepresidente no muy afín a la presidencia. Me hacía acordar tanto a Cobos. Toda una historia complicada, pero habla de la pobreza del país, lamentablemente. Estamos en Raíces de mi Tierra, un poco de esto vamos a hablar, un poco de, como dicen las pastillas del abuelo debajo nuestro, en la cortina, del oportunismo, de la demostración de poder y codicia. Vamos a hablar un poco de esas modalidades de reclamar y de calzarse una bandera, la bandera de los marginados, la bandera de los que luchan por buenas causas. Hoy parece levantar el cartel de la burguesía sobre todas las cosas. el cartel personal de la burguesía. ¿Hablas de Paraguay o de Argentina? Ya cambié de tema. Cambié de tema, por eso hablaba del oportunismo, pero es un tema del que vamos a hablar después. Empieza el programa que trata de matizar la música de raíz folclórica, que dice cosas un poco con nuestros decires, sin Blas Martínez Riera, porque está con Nana, está enfermucho, me dijo que tiene batalla semanal, ya una semana luchando con la gripe, mucho. Y que hoy ya tenía fiebre, seguía con fiebre, así que no va a estar en su segmento. Me gusta decir siempre que cuando Blas no está no significa que no haya chamamé. Va a haber chamamé. Y está la muchachada, a quienes voy a saludar ahora para que también se hagan oír. ¿Cómo le va, don claro, Shibu? Muy bien, muy bien. Por supuesto, presente como todos los sábados aquí en Raíces de mi Tierra, donde hacemos todo lo posible de seguir en nuestro quehacer de todas las semanas, todos los meses y todos los años. Así, en la temporada número 20 de este programa, ya en la mitad del año, hoy 23 de junio, año 2012, Lidia del Valle Gómez, con un poco de Nana también. Engripada también. También, con congestión, sí, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estoy bien. Bueno, bien. Sí, sí, no sale bien, ¿eh? Sale sí, bien. Sí, sí, sí, sí, sí, sale bien. Sale perfecto. Bueno, estamos en el www.fmlatecno.com.ar, que me gusta que doña Lidia lo diga. Pero y si claro no, que sí. Nos quieren llamar para darle alguna receta médica alternativa, algún tecito verde o algo para doña Lidia. Exactamente. ¿Qué que pueden nos llamen hacer? Que al 4227-0037, si estás cerca de la radio. Sí. Sí, si llama del interior, marca el 011. Ya está habilitado el muro de Raíces de mi Tierra 2, el espacio donde queremos leerte. Podemos disentir, podemos pensar distinto, podés decir lo que quieras, que te vamos a leer. Porque hay gente que por ahí no quiere escribir porque piensa que no se va a leer. Claro. Por ejemplo, claro. Y entonces no, les decimos que vamos a leer. Ya estamos saludando a Rolly Sampieri, compañero él que debe estar por ahí, si tenemos suerte, escuchando el programa. Lo mismo Damián Caputo, que es músico, él, compositor. Y vamos a empezar el programa con alguna agenda de temáticas que vamos a ir recorriendo a lo largo del día. Sí, fuera del tema de Paraguay, que voy a extenderme un poquito más nada más. Vamos a hablar un poco de Moyano, pero vamos a dejarle el tema al especialista, al que sabe. Sí, hoy vamos a discutir con Omar Zanarini. Vamos a hablar bastante con Omar. Hoy vamos a debatir el tema en un tono de discusión. Está bueno porque sabe mucho y es un tipo muy respetuoso. Me gusta mucho cómo piensa. Y otra cosa, sí, cortita la digo, es que al asesino de Fuente Alba lo cambiaron. ¿Eh? Al asesino de Fuente Alba. ¿Del maestro? Claro. ¿Qué pasó? Lo encontraron en la calle, haciendo compras, haciendo cosas con un enfermero de custodia. Y bueno, lo mandaron en cana, está muy bien. Lo mandaron en cana es una forma del barrio, es decir, lo mandaron al frente, publicaron la foto. Pero, y ahora perdón, lo cambiaron de lugar. Era policía él. El policía. Sí, el sí, policía sí, sí. Asesino de Fuente Alba. Exacto. Digo el asesino porque no quiere decir ni policía, pero sí es. No. Hay que decirlo, ¿por qué? Porque por algo el tipo sale, porque no es un preso común. No es un detalle menor que sea policía. Pero primero es asesino. Y otra que quería decir también de otro asesino que sigue siendo asesino es Videla, que también lo trasladaron a la cárcel común. Ah, bueno, esa es buena. Esa es buena, sí. ¿Tenés noticia para detallar sobre eso? Tengo para decir un poquito más adelante. Y don Gigo está a cargo de las nostalgias, a cargo de la Escuelita del Quichua. Por supuesto. ¿Vamos a hacer un poco de todo? Sí, sí. ¿Seguimos recordando los momentos vividos en Sabagasta? Sí, cómo no. Eugenia Santorum va a estar a cargo de la parte técnica, junto con Mati Basualdo y doña Lidia, que se sale de la vaina, por decir algo. ¿La página? ¿Será la página? A ver, ¿la página? ¿La página? Sí. Bueno, www.fmlatecno.com.ar. Somos Raíces de mi Tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Allá donde el canace coloreando picaflores, quisiera dejar el alma para aliviarle dolores. Sentido voy por la noche de Santiago hasta Tipío y el silbido se me quiebra entre suspiro y suspiro. Chalita desdeñosa, que me has negado tus amores, ahí andas por Cachipampa, echa un manojito y flores, y así nomás son vidita, mis penas como las cuento, pelucitas de totora que andan jugando en el viento. Yo soy cantor y disculpen, santiagueñito he nacido. Soy como el viejo quebracho, vivo mejor al descuido. Entre la luna y mis penas ya no cabe indiferencia, cuando el vino de la noche aviva mi mal de ausencia. Jazmín parece el lucero en los cielos del verano, cuando trae recuerdos de ella con blanca luz de milagro. Y así nomás son vidita, mis penas como las cuento, pelucitas de totora que andan jugando en el viento. Son algunos de ellos los que formaron Maite después de haberse ido de Los Novas. Cuando Los Novas, que era un grupo que apenas terminó de grabar o al poquito tiempo decide separarse, dijimos, oh, qué lástima, porque tenían una técnica vocal bastante bien utilizada, con un repertorio tirando más a lo romántico. dentro de la raíz folclórica, sí, pero parecía ser un grupo bastante sólido. Los Novas, que ahora tienen una nueva voz incorporada, pero la mitad de los integrantes formó Maite. Se fueron de los, ajá, Novas, los Novas continúan, sí, y Maite por su otro lado. Por eso escuchan voces que tal vez recuerden, claro, de los Novas, pero con esta misma calidad vocal, uh-huh, a eso voy, ¿no? Que recién escuchamos chicos que son prolijos a la hora de cantar, uh-huh, de grabar. Eso quería destacar. El disco se llama Amuleto, los chicos de Maite, y este tema de dos de sus integrantes, Lucas Cerazo y Marcos Basílico, que se llama La Ingrata, Chacarera. Y antes escuchábamos al dúo Socavón, grupo que le gusta mucho a Don Gigo. Así es, sí, sí, la verdad. Sabía que quería empezar, claro, algún día con este tema. Pelucitas de Totora, que es la chacarera de Mario Arnedo Gallo. Allí toca la guitarra y canta el Bocha Martínez, quien fuera durante mucho tiempo la guitarra de Hernán Figueroa Reyes. Así es, exacto. Dos excelentes este músicos y cantores. Sí, que forman el dúo Socavón. Maite y el dúo Socavón en el arranque de hoy. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden, Tuku y no Kaiku, Yuya Susniku, Purinku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Vos, yo, todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esta construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Dos de la tarde con 27 minutos. En Buenos Aires el cielo está precioso, brillante, uh-huh, mucho sol, 17.4 la temperatura, 47% la humedad. Para hoy se anticipa una máxima de 21, está buenísimo el sábado. Sí, está muy lindo. Lo mismo mañana con 20 grados de máxima, sol por lo menos al amanecer. El lunes mínima de 5, máxima 16. ¡Wow! Ya empieza el frío otra vez. Sí. Ahí y empezó el invierno. Empezó el invierno, acá estamos. Chicos, hoy no nos vamos a olvidar de sortear dos entradas para, uh-huh, ver a Mauro Guiretti. Bien. Mauro, que nos visitó la semana pasada, va a estar en el Teatro La Casona el viernes 29 a las 9 de la noche. Nos dejó dos entradas para los que quieran ir a verlo. 29 de junio, Mauro Guiretti en el Teatro La Casona, Corrientes 1975, en la ciudad de Buenos Aires. A los que quieran participar, nos escriben nombre y últimos del DNI, los últimos tres para hacer el sorteo antes del final del programa. Perfecto. A las 5 menos cuarto, por ahí estaremos en el sorteo. Bien, para hoy tengo algunas cositas. El ND Ateneo está cumpliendo 10 años y parte de los festejos es presentar gente muy piola. En este caso, hoy sábado 23 a las 21 horas, Daniel Herrero, en Paraguay 918, es donde queda el ND Ateneo. Un teléfono para preguntar por las entradas, el 4328-2888. Vamos Arriba Trío se llama. Sí. Presentación Corriente Abajo, hoy sábado 23, 7 y media de la tarde, 19:30. Entrada libre y gratuita. ¿Pero dónde es eso? Esto es el Espacio Cultural Julián Centella, Avenida San Juan 3255. Bueno, Viviana Posebón ya está pegándose una vuelta por Buenos Aires. El lunes 18 ya estuvo actuando en la Ciudad Cultural Conex. Ella es percusionista y cantante. Sí. Hace un enfoque personal de la fusión folclórica latina. Y va a cerrar esta pasadita por Obaires el 29, el viernes que viene, en la Sala Zita Rosa de Montevideo. Pero el 27 de junio, que es el miércoles que viene, va a estar con un recital protagónico en el mismo escenario Conex, justamente. Ajá. En la Ciudad Cultural o el Centro Cultural Conex, con su disco Madre Baile. Han estado en contacto la gente de prensa de Córdoba por Viviana Posebón. Ojalá nos puedan mandar el disco, chicas, el Madre Baile. Yo estuve leyendo por ahí que estuvo enseñando percusión en Brasil. Sí, estuvo, estuvo enseñando, estuvo aprendiendo y enseñando a su vez. Sí. Debe saber mucho, pero ir a Brasil a enseñar percusión tiene que saber mucho. Y sí, es como ir a Perú, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Estaba buscando en esta gacetilla de prensa la dirección del Conex, que está en Sarmiento, me parece. Sarmiento al 2500, creo, o al 3100, che. Porque no sé. En esta bendita gacetilla no está la dirección. El problema es el que la imprimió, me parece. Puede ser. La habrá borrado, sí. Ese fui yo. Puede ser. Bueno, vuelve el cubano Santiago Feliú. Bien. Ya esta me pone contenta. Vuelve a la Argentina. El domingo 8 de julio va a estar en el Revolucionario, el espacio cultural que tiene la Asociación Madres de Plaza de Mayo. 80 pesos la entrada anticipada. Bien. Para ver a Santiago Feliú. Hipólito Yrigoyen, 1584. Las entradas son limitadas. Sí, claro. Para contarte que el cantautor Santiago Feliú, uno de los principales y más destacados exponentes de la nueva trova cubana, regresa a Baires para presentarse como solista en la inauguración de la sala El Revolucionario, que va a funcionar en la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en el cierre de una mini gira por el sur de nuestro país. O sea, después tiene una gira por la Patagonia, Tierra del Fuego, Trelew, Puerto Madryn, pero en Buenos Aires está el 8 de julio, además inaugurando el Revolucionario. Qué buen nombre para un lugar cultural. Sí, sí. El Revolucionario. Hipólito Yrigoyen, 1584, 8 del mes que viene, vuelve el cubano Santiago Feliú. Yo ya puse ahí el presente. El presente, Karina Maldonado irá, ¿viste cómo dice la red social? Sí. A mí ya asistiré. Me invitaron y asistiré, sí. Y el que está el viernes que viene, también trovador nuestro, es el Che Argentino, el Che Rubio le dicen. ¿Sabes a quién le dicen el Che Rubio? Sí. El San Martín, ¿a quién le dicen? Me imagino. Al trovador nuestro, Pablo Fernández. Un che bastante rubio. Yo ya le dije, disculpame, yo no te puedo hacer esa comparación, porque yo al Che lo amo y estaría en problemas si te amara vos, le dije. Pablo Fernández, querido Pablito, estamos tratando de contactar con él en la tarde de hoy. Ya nos comunicamos, vamos a ver si podemos hablar sobre su nuevo disco, que hoy lo vamos a presentar. De todas maneras, hablando o no, en esta nota vamos a presentar lo nuevo de Pablo, que se llama Se Anda Diciendo, que va a estar en el Centro Cultural Caras y Caretas el viernes que viene, Venezuela 3:30, a las 21:30 horas. Artistas invitados, bailarines, poetas, acróbatas y músicos. Saben ya, los que conocen la trova, en qué clima se genera este tipo de presentaciones. Hay más para julio, hay más para agosto. Sí, también tengo. A julio y agosto tengo. Ah, tenés vos por allá, en las Tengo gases. Julio. Cordobeses en el CAF. A partir del viernes 6 de julio, 21:30 horas, Club Atlético Fernández Fierro. Esto queda en Sánchez de Bustamante, me salió así medio raro. Bustamante 764, anticipadas en Museta Café, Billinghurst 894. Va a estar Paola Bernal y Trío MJC, entre otros. ¡Qué pedazo de grupo es el Trío MJC! Para agosto, 4 y 5 de agosto, Luciano Pereira, con Alma de Pueblo, en el Teatro Gran Rex, Avenida Corrientes 857. Ah, esa es otra ya. Esa ya es otra. Por eso dije para agosto. Ah, para agosto, perdón. Sí, sí. Y bueno, y en fin, ¿qué decimos de Luciano Pereira? Muchas cosas. Que está mejor de salud. Que está mejor, que tenía problemitas de salud, dicen. Se dijeron muchas cosas, pero no vamos a repetir más. No. Mucho más no sé de él. Hace como 4 discos que no me mandan nada de Luciano. Claro. Así que no, como hace como cuatro discos, hace mucho que no lo escucho. Claro, Luciano. Claro. ¿Cómo está Néstor Alancay, compañero de La Plata? Dice, hola Cari, saludos para todos, por fin los puedo escuchar. ¿Por qué por fin? Saludos a Don Gigo, a Doña Lidia y a todos, che. Bueno, bien, igualmente gracias. Para él, muchas gracias por escucharnos. Hoy sorteamos dos entradas para ver a Mauro Guiretti el 29 en Teatro La Casona. Dale, deja tu nombre, deja uh-huh. los últimos tres. Te lo estamos regalando, no te estemos haciendo ninguna participación de concurso. No tenés que venir a buscar las entradas. No tienen que contestar nada. No, tienen que ir derecho al teatro si te lo ganás, ¿no? Te hacemos anotar uh-huh. en la lista. Claro. Andá a ver a Mauro Guiretti, vale la pena. Ni hace falta que venga acá. No, no, no. Hola, Cari, maestra. Se equivocó. ¿Era otra Cari? Qué bueno poderte escuchar. Volvé todos los días, capa, dice. ¡Ja! Percusionista ella, ¿eh? Viviana Cerino. ¿Cómo estás, Vivi? Muchas gracias. Edgardo Santiago Delgado, anda me gusteando. Y eso implica para uh-huh. mí comprender que está escuchando. Claro. Nos deja Liliana Huichi Ramírez, o sea, Liliana Ramírez, una postal de Enrique Espinosa. Qué grande. Uy, qué bueno. Mira qué lindo que está Enrique Espinosa en esta foto. Dice que va a presentar su disco número 25, Nuestro Secreto. Yo quiero ese disco, Lili, ¿eh? Liliana Ramírez, que está haciendo la prensa y comunicación uh-huh. de Enrique Espinosa. Ya la primera y la última vez que tuve una entrevista con Enrique Espinosa fue a través de la prensa de Liliana Ramírez. Uh-huh. El disco número 25 de El Cantor, Nuestro Secreto. Seguramente vamos a poder conquistar una nota, tal vez en piso, uh-huh. para presentar este nuevo material discográfico de El Gran Cantor. Así que muchas gracias, ¿eh? A ver si me apuro un toque y voy acelerando y actualizando la página de Raíces. Hola amigos, ya estoy con ustedes por un ratito. Hay partido de rugby. Ah, porque Guido, el hijo menor, creo que es el que practica. No, no es Guido, es Maxi. ¿Quién es el que practica rugby de tus hijos? Juega mi hijo, así que tengo que estar presente. Los quiero mucho, dice Graciela. Bueno, aunque sea por un ratito, Graciela Dorado Muñoz. Ah, claro. De Piquense uh-huh. de La Pampa. Viste que a los General Pico. Pico les dicen Piquense. Uh-huh. Ahora, leí eso de otro piquense. Ajá. Y ahora me gusta llamarlos así. Graciela Dorado de La Pampa también está me gusteando y está diciendo sus cosas. Uh-huh. Acuérdense que decís lo que querés y acá te leemos. Bien. No si queremos. Arbitrariamente leemos lo que aparece. ¿Mm? Menos insultos por ahí. No, también, mirá. No, decir la... Que lo, rata. Y ya está. Rata. No, le está ahí. Rata, sí, está ahí. Si a Liberty le dicen rata... Le dicen de todo, sí. A nosotros que nos pueden decir piojo, ¿qué? Sí, no llegamos a tanto. No, para tanto no. Sí, ¿por qué no? Es que a lo sumo nos van a decir bolchevique. El que quiere criticar... Zurrita, el don Zurrita. Zurrita, ¿qué pueden decir? El que quiere criticar, que critique. Está todo bien, estamos en democracia. Bien, estamos le bien. Damos a Edith Rossetti... Uy, qué mal que estuve. Le damos a Edith Rossetti. No sé, yo no la conozco. Vamos a escucharla, dale. No sé qué tengo en el alma, no sé qué tengo ahí de mí, que no puedo hallar la calma desde el día en que te vi. Soy constante, que lo que quiero no olvido. Suena violín barranqueño, que los recuerdos me lleven. Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres. Quiero decir y no digo, ando y sin decir diciendo. Quiero querer y no quiero, ando y sin querer queriendo. Hombre pobre no enamora, la razón lo está diciendo. El que no tiene que dar no puede llegar pidiendo. La vida es como violín barranqueño que los recuerdos me hieren. Ven y arrímame un consuelo, violín de Pedro Cáceres. Grosa, grosa, divina Edith Rossetti, que se le ha atrevido a la interpretación de la Pedro Cáceres. Don Shibu, sí. ¿De quién es la chacarera? Desásneme. De la Pedro Cáceres, bueno, ahí hay un dilema. Como un dilema, sí. Porque decían que podía ser de Sixto Palavecino, de Felipe Corpo. Sí, acá aparece como recopilación de Alfredo Ábalos. Alfredo Ábalos, ahí está, ve. ¿Y? Yo, Alfredo Ábalos, no pensaría, pero está así. Yo la conocí siempre, inclusive en otras versiones, por, ¿cómo es? Por Sixto Palavecino. Por Sixto Palavecino, que es uno de los puntales, el principal hombre que hizo chacarera, que me dio la letra incluso a mí más de 40 años de Pedro Cáceres. Claro, si nosotros la cantábamos también. Y si decimos que es motivo popular, que se quedamos mejor. Quedaría mejor todavía. Quedemos no, bien, vale. Entonces. Motivo popular, chacarera la Pedro Cáceres, del disco Al pie del viento, cantaba Edith Rossetti. Chacarera y ser, y se va la primera. Gran encuentro santiagueño. Domingo 24 de junio, desde las 13 horas. En Salón MG, Chargas y Monteverde. Duelo de bandoneones. Actuarán los hermanos Toledo. Para cantar este gato santiagueño tiene que ser. Los hermanos Jiménez. Todas las danzas con el conjunto Chaca y Manta. Invitado especial, Marcelo Palacios. Las tardes de mi Santiago, ¿quién los pudiera olvidar? Habrá locro y empanadas santiagueñas. Entrada general, 25 pesos. Traer platos y cubiertos. Domingo 24 de junio, desde las 13 horas, gran encuentro santiagueño. En Salón MG, Charcas y Monteverde, Claypole. Amuy, vengan, amuy, vengan, tú todos, caris y mujeres, ancha su mar muy lindo. Amuy, vengan, vengan. Vamos. Ajá. Bueno, dale, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Esa... Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. ¡Vamos a! Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha-cha-cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores. Graciela Muñoz de La Pampa dice que el que juega al rugby es su hijo Maxi, el bomboncito mayor. Bueno, qué buen partido se va a mandar, ¿eh? Después decinos el resultado, Graciela. Y besos para Guido, que baila folclore. Maxi juega al rugby y su hijo menor, Guido, baila folclore. Dos. Muy bien. Bombones. Bien, casi nada, ¿no? Lindos, muy lindos bien. Hijos los de Graciela. Felicitaciones, Gra. Y ahí estamos en contacto. Parece que hay fútbol desde muy temprano. Hoy. Ya empezaron hace rato, sí. Vamos a ponernos en contacto con nuestro periodista deportivo. Ahí nomás para recibirse, Ignacio Fernández Lirio. ¿Cómo estás, Nacho? ¿Cómo estás, Cari? ¿Todo bien? Bien, bien. Escuchándote bien. Nada de tos, nada de congestión. Sí, por ahora estamos bien. Zafamos. Sí. ¿Cómo va, compañero? Bien, todo bien. Por suerte acá, intentando de explicar lo que va a ser la definición de la B Nacional del torneo A. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? Para empezar, podemos hablar de River, sí, de la B Nacional, que el millonario líder con 70 puntos junto a Instituto recibirá a Almirante Brown. Uh-huh. Con todo el morbo de Blas Yunta, quien es Blas Yunta, ídolo de Boca, sí, que va a estar en el banco rival, entrenador de Almirante Brown, y ante un monumental que no estará lleno debido a la suspensión impuesta por el Comité de Seguridad tras el asesinato a un hincha en el último partido de local ante Boca Unidos. O sea, sí, la Ciborialta, donde están los borrachos del tablón, barra brava, sí, de River, uh-huh, no estará habilitado. Ah, la tribuna más grande. Claro, donde entran 11.000 personas y estos asesinos estarán distribuidos por todo el estadio. Te referís a los barra bravas, ¿no? Exactamente. Sí. Es como se tiene que decir, no tanta... Los asesinos le mandó, sí, ¿eh? Sí, y es, es periodista deportivo, sabe. Así uh-huh, es, son asesinos... oportunistas, etcétera, etcétera, etcétera. River, con perdóname, ¿a qué hora juega este partido River con Almirante? Juega a las 3 de la tarde, en 10 minutos. Ah, re poquito, qué bueno, qué bueno. Sí, se juegan 6 partidos al mismo tiempo, porque el otro que, para terminar con River, uh-huh, transmite Canal 7. Ganando, sí, River asciende directamente, no depende de ningún resultado. ¿Ganando River ya asciende otra vez? Sí, asciende sí, otra sí, vez. Sí, sí, sí. Es un partidazo. Ya pasó, sí, un año de aquel 26 de uh-huh, junio, donde sí, River se iba a la B. Sí. Belgrano de Córdoba. Nacho, dejando de lado el corazón riverplatense. Sí, como periodista, como siempre. Como periodista, como profesional, como siempre, me dice. Hoy, muy bien, Nacho. ¿Cómo ves a River en su jugada para ascender otra vez? Mira, River en los últimos partidos ha tenido varios problemas en su cancha y no se puede decir que la gente ha fallado, siempre ha llenado las canchas y esto me parece que le da más presión al equipo de Almeida. Y veremos lo que pasa, no me extrañaría ningún tipo de resultado. ¿No te jugás por un pronóstico? Desgraciadamente no te puedo. Cuando decís hay problemas con la cancha, supongo que no te referís al césped, sino al balón entre las patas de los 11. Así es, la presión, el murmullo de la gente, porque sí, es inevitable, ¿no? Sí. A un jugador no le salen las cosas uh-huh, una, dos, tres veces, y ya la gente se inquieta y empieza ese murmullo que sí, se escucha por todos lados. ¿Y cómo ves a la hinchada gallina? Va, gallina con cariño lo digo, ¿eh? Perdón, perdón, con todo respeto, yo estoy acostumbrada un poco, ¿no?, a llamarlo. Con todo respeto, la hinchada gallina, ¿cómo la ves? Me parece que la hinchada de River ya estuvo en todas las paradas, por sí, decirlo de manera futbolística. Sí. Y bancando. Me parece que se merece una alegría, ¿no? Sí. Más viendo a los primos, a los vecinos, que juegan Libertadores, recordamos que Boca clasificó a la final de la Libertadores, su final número 10. Otra vez a la final de la Copa, sí. Y puede conseguir su Copa Libertadores número 7. Ah, me gusta bien que digas primo, si no padre-hijo. Porque yo me consideraba prima de Independiente, ¿no? Pero está bien, habla de una sí, hermandad. De dramatizar el fútbol, claro, ¿no? Sí, que no deja sí, de ser un deporte. No es para tanto. Apasionante que sea. Está bien, Nacho. Y a Matías Almeida, perdóname, ¿cómo lo ves? Matías, hay tantos rumores en River, en sí, el pasillo de River, que si asciende deja de ser entrenador, si no asciende jugaría la promoción y dejaría el cargo. Uno nunca sabe lo que pasa en el mundo River, porque es tan grande y tan complejo que claro, cualquier cosa puede pasar. No, te pregunto ahora porque nunca habíamos llegado a hablar tan así de River en un momento realmente emblemático para el equipo que se está jugando a ascender y nunca te había preguntado cómo veías al técnico, ¿no? Ahora sí, los otros partidos, ¿cuáles son? Hablamos de Instituto, el otro líder, que ya ahogado el partido con Deportivo Merlo, agónicamente lo ganó, sí, no olvidemos, 2-1, pero con una victoria, al igual que River, llegará a la primera división luego de 9 años, sin un equipo La Gloria. Mucho sí, tiempo, sí. El Alta Córdoba. Estará de fiesta, si es que le gana Ferro, un equipo de mitad de tabla, que no pelea por nada, pero uh-huh, no deja de ser fútbol y un rival importante como Ferro, uh-huh, con largos años en primera división, uh-huh, transmite América. América. Quilmes y Rosario Central son sí, los otros dos en disputa, con 69 puntos a uno de los punteros, que van por el milagro, así lo califico, ¿sí?, aunque llegan con una sensación diferente. El cervecero viene remando desde hace atrás muchas fechas, parecía resignado a jugar la promoción, uh-huh, y luego de que River Central e Instituto perdieran varios puntos. Recordemos que Central fue el puntero y debía sacar de los últimos 9 2 puntos para ascender y logró sacar uno, por esto esta complicación. Jugará Quilmes con Brown de Puerto Madryn. Por el otro lado, el canalla Rosario Central llega golpeado tras una durísima derrota inesperada en su cancha ante Chacarita, que pelea el descenso, cuando tenía todo servido para ascender, como les había dicho antes. El equipo de Pizzi visitará a Desamparados de San Juan, ahí en el difícil terreno de San Juan, donde más de uno ha caído. En caso de no conseguir el ascenso directo, jugaría la promoción, te hablo de Quilmes y Rosario Central. Por lo tanto, no será un detalle menor la forma en que juegue sus partidos. Hay que ver si, escuchando los otros dos partidos, y si que River e Instituto ganan, sacan a los titulares, los guardan, etcétera, etcétera. ¿Mucho fútbol más, Nacho? Muchísimo fútbol más. A Quilmes lo transmite Canal 9 y a Central Crónica TV. Vamos a hablar un poco de lo que va a pasar en la primera A, con el tema del descenso. Porque está San Lorenzo y también esto es bastante morboso, porque todos quieren que descienda San Lorenzo por ser un grande, al igual que le pasó a River el año pasado. Sí, yo creo que tiene que ver también con el técnico que tiene. Y el técnico creo que ayuda a la causa. Ayuda, claro, a que se vaya. Tengo un sobrino que es cuervo. No, pero hay mucho problema con el técnico de San Lorenzo. Y sí, seguramente. No, porque bueno, él es una persona especial. Sí, ¿quién es el técnico? Carácter muy especial. Recuérdenme, ¿quién es? Caruso Lombardi. ¡Ah! Ahora sí lo tengo, ahora sí lo tengo. Bueno, ¿y qué más, Nacho? Bueno, voy a intentar explicarlo, a ver si lo entienden. Porque son una combinación de resultados, de también está Tigre, que está también defendiendo la punta del torneo, puede ser campeón y puede jugar la promoción. También, estamos hablando de una mala organización, como siempre, de nuestra nuestra querida casa de Viamonte. Hablo de la Asociación de Fútbol Argentino. De la AFA, Nuestro querido don Julio Humberto Grondona. Bueno, mira, si San Lorenzo gana, necesita una derrota de Rafaela o una de Banfield para solo jugar la promoción. San Lorenzo está tiene que jugar la promoción sí o sí. No le dan los puntos para zafar de todo. ¡Qué bajón! Sí, pero ¿qué pasa? En caso que el Taladro empate y la Crema sume, Crema es Rafaela. Menos mal que me aclaras. Los del sur deberían disputar un desempate para ver quién desciende directo. Es un despelote entenderlo. Sigue la historia. Sí. Si empata, podría aspirar como máximo a jugar un desempate con Rafaela. Sí. En caso que de que la Crema pierda, para ver quién desciende y juega la promoción. Si pierde, se va directo a la B Nacional. ¿Contra quién juega? Contra San Martín de San Juan, como local. Banfield, si gana, se salva de todo. Si Rafaela no suma, de a tres. Claro, ¿cómo es el fútbol, que dependen siempre de otros resultados? Claro, estos benditos promedios. Claro. Porque hay algunos que dividen por menos, por ascender en la temporada anterior, y otros dividen por tres, por tener ya varios años en primera división. Claro. Tigre o San Martín de San Juan pueden... como les decía, necesita la derrota de Tigre o San Martín en San Juan, te estoy hablando de los del sur de Banfield. Sí. Puede haber desempate con el Matador si la Crema no gana y los de Victoria empatan. Si pierde, podría descender directamente si Rafaela suma y San Lorenzo le gana a San Martín en San Juan. Si empata, Rafaela suma y San Lorenzo gana, jugaría un desempate con el Ciclón para ver quién desciende y quién juega la promo. Sí, los que más te siguieron hasta ahora son los fanáticos de la pelota. El balón tiene que tener sus apasionados y son ahí los que están siguiendo la data de nuestro petio deportista, deportivo, digo. ¿Jugás algún deporte vos, Nacho? Al fútbol, jugué un poco al tenis, pero colgué la raqueta. Y al fútbol nada más. ¿Y de qué jugás? Arriba, de delantero. Arriba, me gusta cuando explican así, ¿viste? ¿9 o 10, 8? No, tirado contra una punta, tanto derecho o izquierdo. No, lateral. No me influye, claro, por ahí. Juez de línea. Pero contra, claro. Juez de línea. Pegado el juez de línea. Pegado juez de línea. Pero qué un estilo, ¿cómo era el chico este que me gusta las piernas que tiene de la selección? ¿Qué sé yo? ¿Cómo es el que pupi, me gusta? El Pupi Zanetti. Como, claro, pero un poco más arriba. Un poco más arriba del 7. Sí. Dicho sea de paso, un 8. Bueno, seguí, Nacho, perdón, Hablamos de Atlético Rafaela, de la Crema. Si gana, se salva de todo, por esto que te decía que divide por uno. Sí. Bendito promedio. Si empata, podría quedar condenado a jugar el triple desempate, como te había dicho, con Tigre y San Lorenzo y San Martín, discúlpame. Necesito una derrota de ambos para acceder a una definición para ver quién ocupa el lugar de la promoción. También hay que tener cuidado porque empatando también puede quedar en promoción si el Matador de Victoria, Tigre y San Martín de San Juan suman. ¿Qué fecha importante con tantos resultados dependiendo en cada caso el lugar que va a tener el otro? O sea, depende de cómo esté uno, claro. Va a salir otro y depende de cómo salga el otro, uno va a tener lugar. Por eso mismo se juegan todos al mismo tiempo. Uh-huh. Y para no especular. Claro, hoy los de la B Nacional todos a las 3 de la tarde, mañana los de la A a las 3 de la tarde. Claro, sábado y domingo, para los que les gusta el balón entre las 22 piernas, ahí están, sí. Y aparte hay que tener 7-8 teles más o menos para... Sí, claro. O un buen control remoto, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nacho. Y Rafaela juega contra Godoy Cruz. Ahora vamos a hablar de Tigre, sí. El equipo que puede salir campeón y jugar la promoción, o sea, uh-huh. Irse a la B. Impresionante esto de nuestra organización. Si gana, puede llegar a jugar la promoción. ¿Cómo puede ser esto? El triunfo de Atlético Rafaela, que divide por uno, como habíamos dicho, en la última lo dejaría debajo del equipo santafesino. Bien. Puede zafar si San Martín y San Juan pierde con San Lorenzo. Si los sanjuaninos empatan con el Ciclón, habría un desempate entre los Victoria y los cuyanos para ver quién juega la promoción. Bien. Pata podría jugar un desempate por la promoción contra Banfield si este gana. San Martín no pierde y Rafaela gana. Es medio bolonqui, ¿no? Es bastante, sí, yo sí. Por eso te digo que los apasionados del fútbol son los que pueden llegar a seguir así la data, pero vos la podés hacer, yo no podría analizarlo desde ese lugar tampoco. Y hablamos por último de Unión, así dejo la cabeza tranquilo. Unión es el que más fácil la tiene, porque el triunfo y el empate lo dejarían fuera de todo. Tiene 49 puntos en la temporada, recordamos que sumando 50 un equipo recién ascendido, zafa. Uh-huh. Claro. Claro. Pero ¿qué pasa si pierde y gana Tigre, Rafaela y San Martín de San Juan? Tendrían que jugar un desempate con los de Victoria. Es más, podría haber un triple empate con San Martín si estos empatan. ¿Contra quién juega? Contra Estudiantes de La Plata y el último partido de la Brujita Vera. Uy, ahí está toda la gente de La Plata hermanados también. Es fuerte la hinchada de... ¿El Pincha le dicen? No. El Pincha, así es. Fuerte hinchada del Pincha, ¿no? Sí, gran hinchada y más que nada ahora que... se va el referente, sí. Verón. Juan Sebastián Verón. Ah, mirá, la Bruja. Sí. Digo bien. Sí, sí, sí. Vos sabés que ayer estaba escuchando en otro programa en el que trabajo, escuchaba al conductor que decía que los mellizos Barros Esqueloto están por dedicarse a la parte técnica también. Así es, porque ayer se despidió de la dirección técnica de Lanús, sí. Schürrer. Claro. Quien fue técnico durante un año, sí. Y parece que está todo pactado para que los hermanos Guillermo Barros Esqueloto, sí. Se sumen al banco de Lanús. Será su primera experiencia como entrenador. La primera vez, ¿aparte qué? ¿Los dos? Los dos, así será. Uh-huh. ¿Vos juntitos como mellizo? Guillermo como primera cabeza, sí. Como técnico, sí. Y Gustavo, el sí. Hermano, como ayudante de campo. Ayudante de campo. Mira, uh-huh. Mira, qué loco. Le sopla todo al oído para... Claro. Van de la mano los dos. Bueno, muy buena la data, Nacho. Te doy la televisación y no te molesto más. Sí, Cari. Sí, dale. San Lorenzo San Juan va a ser transmitido a las 3 de la tarde por América, Unión Estudiantes por CN23, All Boys Boca por Canal 7, Arsenal Belgrano Canal 9, Banfield Colón Canal 26, Godoy Cruz Rafaela por Crónica, Tigre e Independiente por Telefe, y recordamos que hay un partido hoy también a las 8:20, que poco importa porque no definen nada, que va a ser Racing y Vélez. Cachazo, Racing y Vélez, ¿cómo que no dicen nada? No definen nada. Está bueno. No definen nada, es un gran partido de equipo partido de equipos grandes. Bueno, Nacho, no me molestás, al contrario, tirás la data que nosotros no tenemos. Así que después de tanta pelota para acá, para allá, ¿tu programa de fin de cuál es, Nacho? Veremos. Todavía no hay nada definido. ¿Todavía no lo sabemos? Todavía no lo sabemos. Ah, bueno. Cuando lleguemos de la otra radio... De la otra radio, ¿sabés? Nos sentaremos a dialogar con los muchachos. Ya estoy cansado de tanto fútbol, decir, ¿no? Sí, sí. Hay que ir a tomar unas birras, por mirá. Lo menos sábado y domingo, sí. fútbol, basta. Claro, ya está. Bueno, gracias, Nacho. No, por favor. Como si... Buen fin de nos vemos en la otra. Nos vemos en un rato. En un rato con Más Vale Tarde. Chao. Hablamos con Ignacio Fernández Lirio, nuestro columnista en la agenda deportiva del fin de semana, acá nomás, a punto de recibirse de periodista deportivo. Esa tristeza que tienes viene de un rostro cansado.

De la mano de Nico Perata, recorrimos lo mejor de la música del mundo. La Lumbriz y los desconocidos de siempre. Todos los sábados, de 17 a 19. Conduce Nico Perata. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Levantate temprano y desayuná escuchando tangos. La mejor selección en la mañana de la Tecno. Tanguitos al Sur. Tanguitos al Sur. De lunes a viernes, de 7 a 8. Tanguitos al Sur. ...83 grados... de lunes a viernes, de 9 a 12... el magazine de la mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados... de lunes a viernes, de 9 a 12... conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. ...83 grados... Tecno Deportes. De lunes a viernes, de 19 a 20... El equipo deportivo de la Tecno te mantiene informado con toda la actualidad. Fútbol, básquet, tenis, automovilismo, fútbol, centro, Tecno Deportes. Lunes a viernes, de 19 a 20. Tecno Deportes. Conduce Héctor Villagra. FM La Tecno 88.3. Radio 2.0. Facebook. FM La Tecno. Arroba FM La Tecno. .com.ar. Twitter. Arroba FM La Tecno. FM La Tecno. .com.ar. La Tecno está cerca. FM La Tecno 88.3. Radio 2.0. FM La Tecno. .com.ar. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Vamos a saludar a Gonzalo Cruz, a Martín Barcos de Saxo del Litoral al comienzo de esta segunda parte de Raíces. Raíces con todo, escriben los chicos de Saxo del Litoral. ¿Cómo va Concordia, amigazo entrerriano? ¿Cómo va, eh? Comenzando las 3 de la tarde con 7 minutos, la segunda hora de Raíces de este sábado. Vamos a recordar que tenemos dos entradas para Mauro Viretti el viernes 29 en el Teatro La Casona, 21 horas. Con solo pedírnosla, estás participando por estas dos entradas. Tu nombre, tus últimos tres números del DNI, lo podés ir a ver. El viernes 29, 21 horas en el Teatro La Casona, Corrientes, 19.75. No hace falta que vengan acá a retirar las entradas. Claro. Pueden hacerlo por el Facebook o pueden llamar por teléfono también. ¿A qué teléfono? Claro que sí. Al 4227-0037. Y si por una de esas vienen del interior y está por Baires, marcan 011. Ahí está. Y puede ser que dice, la semana que viene, el jueves llego a Buenos Aires. ¿A dónde voy el viernes? Claro. Te regalamos gratis dos entradas para ver gratis a Mauro Giretti, Río Negrino él. Uh-huh. Bueno, echaron a Fernando Lugo constitucionalmente. Sí, en realidad es una destitución, no es un golpe de Estado, técnicamente es una destitución, algo bastante preparado. Esto fue consecuencia de algo que pasó hace unos días, fue un desalojo violento, hubo 17 muertos, muchos heridos, en una finca que, mirá los datos que te voy a ir dando, porque sí, tiene mucho que ver con el presente de Paraguay. La finca era del terrateniente de Paraguay, se llama Blas Riquelme. Sí. Este hombre de 83 años es uno de los más famosos y más poderosos de Paraguay. Este hombre tiene una larga trayectoria en el Partido Colorado de Paraguay. Amasó su fortuna, se dice también, en la época de Stroessner, de la época de la dictadura, de Alfredo Stroessner. A partir de ahí empezó a arrendar mucho terreno, tiene mucho campo, y esta finca donde estaba esta gente que quería un lugar donde vivir, finca Estancia Morombí se llama, tiene algo así como 70.000 hectáreas, es enorme, y hay mucha gente que no tiene lugar donde vivir, no Mirá tiene vos. Espacio donde trabajar. Sí. Hablábamos esto de las cifras, hay un 2% que es dueño del 85% del territorio de Paraguay. Una realidad que tampoco Lugo pudo cambiar. No pudo cambiar. ¿Cuánto tiempo estuvo en el mando? 8 años. Vos fijate que estuvieron desde el, poner algo así como 60 años del Partido Colorado en el poder. En el 2008 asume el ex obispo, Lugo. Él fue obispo ahí también. Sí. Bueno, le salieron estas noticias de que eres padre por acá, padre por allá. Y un par de hijos le salieron. Tiene varios hijos tuvo, siendo obispo, algo que mucha gente... La institución no le perdonó. No le perdona. No le perdonó, pero eso es un dato fuera de todo esto. Claro. Otro dato que habla mucho de cómo está la realidad allá es el vicepresidente que tiene. Franco. Sí, Franco, del Partido Liberal. Sí. Hicieron una especie de unión entre el Partido Liberal y el partido, esa coalición que hicieron con Lugo. Federico Franco se llama. Lo malo de esto es que la coalición, un poco antes de que pasara esto, se cortó. Este Franco dijo, no, yo no formo más parte de esta coalición. Estoy en el gobierno, pero no soy más de esta coalición. O sea, no estoy más en el mismo partido que Lugo. Esto es como... Bueno, nunca estuvo. No, bueno, pero nunca más... No estuvo unido. Yo ya no estoy unido, está diciendo. Y pero que se vaya. No, él se quedó porque él sabía cómo venía. Es otro Cobos. Claro, es el Cobos paraguayo. Claro, es un Cobos más peligroso, ¿no? Claro. Porque el Cobos de acá, salvo el apoyo que le dio TN, no tuvo. Este hombre en Twitter, poco tiempo después, minutos después de la institución de Lugo, puso en el Twitter su nuevo cargo, presidente de Paraguay. Con todo orgullo. Este es el nuevo presidente, un tipo que estaba esperando esto. Sí. Por eso no se fue, por eso no renuncia. Así que esto habla de la historia de Paraguay, una historia que está esperando una política agraria. ¿Y el pueblo paraguayo? Y el pueblo paraguayo que está y no está, porque no hay... Yo digo, y por ahí me equivoco, pero me suena a mí que la preparación que tiene, por ejemplo, el pueblo argentino en general, no la tiene el pueblo paraguayo. Y esto habla de... un país que está tirado abajo, venido a menos, con poca preparación cultural, económica también, porque hay mucha gente que depende del campo. El campo, este hombre Riquelme fue presidente de la Sociedad Rural Paraguaya. O sea, todo cierra por ahí, por el lado derecho cierra todo. Por eso es la preocupación del UNASUR, que llegó tarde, que llegó en un momento en que ya estaba más o menos liquidado. 48 horas duró este juicio político y dijeron, bueno, Lugo no va. Una parte de la sociedad, la formada por algunos paraguayos y comunidades originarias, estuvieron resistiendo a favor de Lugo frente al Parlamento cuando se estaba por decidir. Sí, ahí hubo represión también, palos. Pero hoy, el día después no hay nadie. No, eso habla de que no hay mucha movilización. Bueno, pero Lugo también se fue mansamente. Es que yo supongo... a Liberty Hoy. Yo supongo que lo hizo porque sabe que si llama algo... va a haber derramamiento de sangre. Yendo muy lejos en el ejemplo, es lo de Perón y el 55. ¿Vos sabés que acabo de tener esa imagen? Claro, porque acabo de recordar. Lo que dicen muchos historiadores es que Perón no llamó a la lucha armada porque iba a ser un derramamiento de sangre entre hermanos, yo supongo, y con el largo trecho de historia y de significación entre Perón y Lugo, obviamente, Lugo pretendió hacer esto, no derramar sangre. Bien. Esperemos a ver qué pasa. Yo no creo que, lamentablemente, no creo que se vaya muy adelante o se progrese. ¿Qué pasa ahora con Paraguay? Y Paraguay ahora tiene un presidente que fue el vicepresidente. De derecha. El neoliberalismo a flor de piel, otras políticas sociales. Sí, lo que en la patria grande de la que hablábamos al principio del programa es una involución. Exactamente. Una gran tristeza. No es, por eso es triste y por eso es importante, porque si había algún destello de progresismo en Paraguay, lo daba Lugo. Otro no hay, que no se avizora que pueda ser progresista en Paraguay. Lugo no tenía tanta fuerza, no tenía un pueblo preparado, ni siquiera consciente de esto, como pasa en Bolivia, por ejemplo. Evo Morales es un tipo muy preparado Y la sociedad boliviana, si no es tan preparada, es muy consciente. Por lo menos. Suple una cosa con la otra. Sí, hay un despertar que también el sistema lo permite, uh-huh, ¿no? Exactamente. Gracias, Viviana Cerino, que está posteando, dice Karina Maldonado en la Tecno, muy interesante. Lo que nos importa es que bien, vos por lo menos estés escuchando el programa. Uh-huh. Ojalá que como ella, muchos otros, ¿eh? Muy bien. Gracias con esta intervención, Oscar. De nada. Sigue el programa. Raíces de mi tierra en FM La Tecno 88.3 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo para el tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta. Por segundo Fermín Maldonado. Nostalgias de Santiago. Muchas gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa como siempre bien patente mi pago. Mi pago, claro que sí. Porque hace muy poquitas horas o días estuve recorriendo los lugares donde tuve la suerte de nacer, de criarme, hasta ser un chango grande y por culpa de trabajar. Digo, a veces tuve que retirarme de ahí y venir a las grandes ciudades como han hecho mucha gente de las provincias, ¿no? No con ninguna voluntad propia, sino como a la fuerza, diría, en este momento, porque los pensamientos me llevan a eso, porque yo soy uno aferrado a mi terruño, a mi crianza, a mi forma de vida, y por eso seguramente lucho y no me olvido de nada de eso, y al estar en mi tierra hace muy poquito, estuve como antes, como cuando era chico, escuchar a una paloma en un árbol ahí que hacía ese que no me sale en este momento. ¿Cuál es la verdadera palabra cuando hace la paloma ese sentimiento que nosotros no sabemos si está cantando, si está llorando o está llamando tal vez a sus pichones? Porque no lo pude entender yo. Y ahora venía para los estudios de la Tecno hace un ratito nomás y escucho de un árbol que una paloma me hace el mismo trabajo. Y venía acompañado yo con mi esposa, ¿no?, como todos los sábados, y le dije: escuchá esa paloma que me hace acordar a mi pago. ¿Por qué no me sale de algún lado y digo me hace acordar de Buenos Aires o me hace acordar de otro lugar? No, le dije con la boca llena, me hace acordar a mi pago. Y cosas así, ¿no?, que uno tiene adentro, y seguramente en la forma que nos criamos, en la forma que escuchamos, en la forma que hablamos, en la forma que pensamos, todos tenemos en nuestro cuerpo metido eso, exactamente eso de donde somos. Y por más que me digan a veces, estás equivocado, vos sos un provinciano, sos un pobre hombre. Me hacen feliz porque yo me quedo callado y no digo ni sí ni no. Y al no decir nada, estoy recibiendo y al momento cuando me retiro me pongo a analizar esas palabras. Y veo que bien hice porque no contesté, porque tal vez si hubiera contestado me iba a otras cosas o a otro lado, o tal vez enseñar lo que uno tiene adentro. El hombre de la provincia es una persona que a veces para no ofender no habla. Yo soy uno así. Más vale me quedo calladito, escucho bien y después pienso. Y bueno, y eso es la enseñanza que te da el monte, que el zumbido del agua del río Dulce te lleva a escuchar, a ver a las mañanas ese vapor que levanta, ¿no? Con las heladas, justo me tocó a mí caminar sobre el río Dulce, ver pasar el agua, pasar y pasar. Y es como el tiempo. Pasa todo, pero en tu cuerpo queda. ¿Por qué? Porque vos viste pasar el agua y pasar y te quedó todo eso. Y los recuerdos que lo puedes decir dentro de poco tiempo, de mucho tiempo, tal vez cuando pasen décadas, yo vi esto, yo vi aquello. Cosas para recordar, ¿no? Cosas sanas, donde yo estuve aspirando el sabor algarrobo, el sabor a pasto cortado, el sabor a agua de tanque, el sabor a leña quemada en la cocina, el sabor cuando hierve una pava, un tacho con agua, a lo mejor para bañarte, a lo mejor para hacer otras cosas. El sabor al locro, a la comida que se prepara, que se siente, aunque parezca mentira, distinto, tal vez la misma comida lo preparas en la ciudad y no se siente o no le das la importancia que se merece ese sabor tan riquísimo. Por eso al provinciano le quedan cosas, hasta por la nariz entran los gustos, los sabores, por el oído entran los ruidos. Y después, por otro lado, por la mente, te quedan las grabaciones. Será por eso, seguramente, que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas, me dan ganas de tirar los años por arriba los hombros para atrás y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no lo voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Echen coplas las mujeres, me voy pa'l mollar. Como piedra de afilar, allá no hay cuento ni saben celar. Pa' que no diga la gente, me voy pa'l mollar. Cosa sin habilidad, allá no hay cuento ni saben celar. Una vidala con arreglos más contemporáneos, con la versión de las chicas que se pusieron los tambores en las manos del disco Mujeres al pie de la cordillera, eran Tamborelá las que pasaban. Y para graficar y cerrar este momento de nostalgias que tanto hemos disfrutado todos, dice Néstor Alancay, sniff, sniff, como es una manera de decir onomatopéyicamente que está llorisqueando. Llorando. El olor a tierra mojada, el olor a leña, los pájaros, qué recuerdos. Estoy a moco tendido. Gracias, don Shigu, dice Néstor. Bueno, un beso grande, un abrazo para Néstor. Echen coplas las mujeres, dice este tema Baguala, Bagualero, el tema que pasaba de Tamborelá, recopilación nada más y nada menos que de Leda Valladares. Así pasó Nostalgias de Santiago. Porque vivo padeciendo sin poderte hablar. En Raíces de mi Tierra por Segundo Fermín Maldonado. Raíces de mi Tierra. Palabras para escuchar. Radio para entender. Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra. Los sábados de 14 a 17. Temáticas sociales. Palabras con sentido. Nuevo día. Nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi tierra. Ahora los sábados. Soy Ramón Cardoso Núñez, el Moncho. Soy la nueva incorporación del programa y hago receta de cocina. En un barrio de Asunción, gente viene y gente va, ya está llamando el tambor, la galopa va a empezar. En realidad soy nacido en Paraguay, pero malcriado en Chaco. Así que tengo más de chaqueño que de paraguayo, aunque no se nota. Bueno, yo soy chef. Lo que le dicen chef ahora es cocinero. Ahí me dice, Moncho, venía acá a picar la cebolla, hacer esta cosa, hacer la otra, y yo hago. Así que acá voy a traer alguna receta para que ustedes más o menos aprendan a cocinar. Y eso, ¿no? ¿Qué más quiere que te diga yo? Luciendo que guaderá. 3:30 de la tarde, le damos la bienvenida a nuestro compañero chef, cocinero él, a ver con qué noticias se ve. Bien, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes. Uy, está consternado. ¿Qué? Consternado. ¿Qué eso? ¿Cuando no puede ir de cuerpo? No, eso es otra cosa. ¿Cómo? ¿Qué es consternado? Constipado. No sé qué es eso. Yo te veo un poco triste por tu hermano país, por tu país. Tengo mucha gente allá en Paraguay. Tengo esta historia, la vengo viendo de hace rato ya. ¿Sí? Usted sabe que nosotros los paraguayos venimos acá corridos por el hambre. Sí, ¿no? Señor. Y acá lo estaba escuchando a don Shigu hablar del campo allá. Bueno, allá también nosotros estamos ahí con... Hay mucha pobreza allá. Mucha pobreza en tu país, es verdad. Por eso está lleno de paraguayos. Acá donde mira hay paraguayos jóvenes, hay muchos chicos jóvenes. Me da mucha bronca eso. ¿Yo? ¿Por qué? Porque los jóvenes son el futuro de un país. Y se van. Y si tienen que estar todos acá, no están en su país. Exactamente, es verdad, es verdad. Así que eso es así. Me da mucha bronca. Usted sabe que el Partido Liberal, el Partido Colorado... Mira cómo sabe. El Partido... Sí, yo también. Sabe muchas cosas de allá de Paraguay. Mira vos. Allá hay mucha pobreza y hay hijo de puta. No le voy a decir porque queda mal, pero este hijo de puta de Trump estuvo muchos años en el poder, el dictador este asesino. Sí, claro. Sí. Y es mucho de eso que se hicieron mucha plata, ¿sabes? Se llenaron los bolsillos con el Trump. Así que uno de ellos es. Usted sabe una cosa, le voy a decir, discúlpeme que le esté hablando encima. Sí, sí. Usted sabe que en la radio a la mañana temprano, el locutor, como dicen ustedes, que el conductor decía: buenos días a la audiencia, al excelentísimo señor presidente, don general Alfredo Stroessner. Claro, para que le saludaban a la mañana en la radio. ¿En las radios de allá? Sí, sí, sí. Claro, bueno, pero acá no hace mucho. Mirá vos, acá no sé si sucedía con las radios. No, yo no me acuerdo. Claro, no, y aparte no estaba acá en esa época. Pero allá, sí, hasta último momento le saludaban por la radio temprano. Qué lástima. Yo lo lamento, por eso le di el abrazo que le di cuando llegó a la radio. Bueno, yo pensé que buscaba otra cosa. No, Moncho. Por ahí, sí, no, por eso, no. Aparte, tengo un aprecio especial. Usted ya es compañero, parte del programa. Le di un abrazo porque estoy sentida por su comunidad. Mucha bronca, la verdad, mucha bronca. Si alguien podía hacer algo, era el Lugo. Era Alfredo, pero no pasó Fernando. Nada. Fernando, ahí está. Más Alfredo, que Alfredo, cualquier claro. Cualquier cosa ahí, sí, discúlpeme. No, por favor. Me da mucha bronca, la verdad. La verdad, porque él ese que tenía ese, ¿cómo se llama? El que vicepresidente, ese Federico que estaba, era cualquier Franco. Cosa. Ese Franco es cualquier cosa. Acaba de intervenir la televisión pública. Sí, sí, va a terminar en cualquier cosa, esto guarda, ¿eh? Ya que nosotros los paraguayos somos bravos. Por eso el Lugo dijo, no voy a hacer más nada, yo renuncio y se acabó. Ajá. Si no, nos ponemos locos, bueno, y se pudre todo. Lo destituyeron todo, ¿eh? Más que sí, renunciar. Sí, bueno, sí, pero lo hicieron renunciar. Claro, renunció a una disputa por ahí, sí, resistencia. Sí, bueno, pero ¿qué va a hacer? Vamos a esperar a ver qué pasa. Yo la verdad no quiero que esté toda la gente allá viniendo para acá. No, me gustaría que cada uno se quede en su pago, ¿no? Como dice acá don Giu. Moncho, lo que queremos que sepas es que estamos con tus hermanos, con los hermanos paraguayos. Muchas gracias. Con tus comprovincianos que están acá, aquí como argentinos, acompañamos en este momento. Dice, no comprovincianos. Eso, sí, coterráneos, claro. Quise decir. Ah, bien, está bien. Yo le estoy, yo le estoy corrigiendo. Me ya. Encanta que me corrijas, Moncho. No, si no... Con la cara que tengo. Sí. Bueno, sí, le traje una receta. Maticemos, sí. Bueno, mateemos. No, maticemos. No, es sí, como... pero yo estoy esperando que doña Lidia me dé un mate, por eso le estoy diciendo mateemos, pero no me da nada. Mateemos. Yo estoy acá y no me di nada. Todavía no sorbaste uno. No, nada, bueno. Nada, bueno. Sigo con la receta de la salsa. La salsa esta trajiste. Es una salsa fácil. ¿Cuál cuatro es? Cuatro quesos. Cuatro quesos. La de queso, salsa, cuatro quesos. Usted sabe que es fácil, no pongan cara que no saben. ¿Por qué hacen así? Porque no sabemos. No es fácil, salsa fíjese. De cuatro quesos. Sí, sí, sí, es rico. Si le gusta el queso, está buenísimo. Y está, yo soy quesera. Yo soy quesera. Bueno, dos cucharadas de cebolla. Una taza de caldo. El caldo lo hace previamente, usted sabe, con esos cuadraditos que se compran. Ajá. No quiero decir el nombre. El nombre, no. No, pero lo hace con agua. Sí. Sí, eso. 200 gramos de queso para untar. 200 gramos de queso Dambo. 200 Dambo. Gramos de queso parmesano. Sí. Y 50 gramos solamente del queso es el Roquefort. Ese es el catingudo ese, el Roquefort. Ah, el oloroso. El verde. Me gusta mucho la palabra catingudo. Catingudo, sí, yo tenía una novia. Me simpatinó. Pero bueno. Me simpatiza. Sí, es gracioso, sí. No sé, ¿qué se ríe? Sí. ¿Nunca tuvo catinga usted, así cuando no se bañan? Y estoy, tengo que estar mucho tiempo, bueno, digamos, sí, sin bañarme. Se junta. Se junta. Después de una semana se junta el olor. Eso no tiene que juntar para cocinar. Eso vos no y tu sirve. Novia, Moncho. Ah, bueno, es un chiste. No. Bueno. Bueno, le mando un beso ahora que me acuerdo a mi amor que está ahí en el puesto. Ah, cierto que no te pregunté. La Irupe, ahí anda bien. ¿Tiene ella. Familia todavía en Paraguay sí, ella? Sí, eso es así, le quedó la gente grande allá. Sí, todos los padres, papás. Los abuelos, toda esa gente. Ah, mi vida, están allá. Y está la pobreza, ustedes saben, no quiero seguir con eso, me voy a poner chiste otra claro, vez. Termino con la receta. Sí, perdona. Bueno, decía, 50 gramos de queso es el catingudo, el roquefort. Sí. Dos cucharadas de almidón de maíz, eso lo piden en cualquier lugar. Sí. En la casa de, ¿cómo se llama esto? De almacén, boliche. Almacén. Sí, no, eso, todo por dos, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Ay. La simbólica la decíamos nosotros, ese que vendía todo suelto. ¿Usted se acuerda, doña Lidia, la simbólica? Herboristería. No, es un lugar donde antes se vendía suelto todo. Suelto, sí, claro, sí. No, cosas sueltas, todo suelto. Bueno, póngale sigamos. Todo suelto. El queso crema, hay un queso crema es el queso doble, porque en la receta dice queso doble. Yo digo, ¿qué es el queso doble? El queso doble es el queso para untar. Ese, le digo el nombre, Filadelfia. Bueno, Filadelfia es. Ah, el queso blanco es el desconozco queso un poco. Ahora, ¿tiene que ser únicamente con estos cuatro quesos? Sí, porque son cuatro quesos. ¿Cuánto va a ser? Pero no, pero por ahí... Cinco quesos, no, cinco ya quesos. Sé, pero digo, podían ser otros cuatro. No, porque estos tienen un gusto más rico, son más definidos al gusto. Arbitrariamente elegidos. Sí, no, porque son los mejorcitos. Usted le pone otro queso, por ahí no se claro. Da cuenta. Claro, prendo la luz porque se me está oscureciendo. Bueno, sí, está oscuro acá, parece. Ahí está. Sí. Se viene la noche. Le decía, vos el queso crema este, que es el queso del pote, lo va a usar también. En una cacerola pone la cebolla, la rehoga con un poco de sal. Sí. La rehoga, usted sabe, la rehoga o sal o con aceite o manteca. Aceite o manteca. Claro, eso, como hace doña Lidia que mueve la mano. Estamos acá remolinando. Exactamente. Estoy cocinando mientras yo digo. Usted ahora póngale una taza de caldo. Sí. Bueno, y vaya tirando. Estos cuatro quesos lo va cortando chiquito. Cortando el de crema no lo puede cortar. Eso no se puede cortar. Bueno, el otro sí, lo va cortando chiquito y lo va agregando. Y le pone juego lento, lento tiene que ser, porque si no se quema despacito, todo. Despacito, claro. No sé si bien despacito. Todo. Claro, exactamente. Le pone todos estos pedacitos a juego lento, como le decía, y le va agregando el almidón con un poquito de agua. Le agrega después la crema doble, que es este queso para untar, y ahí está, ya está. Es fácil. Ya, rápido. Fácil. Tiene que cuidarse de que no se le pegue la olla, porque si no es un lío, pero... Claro. Es así, fácil. Usted agarra la compra si no quiere hacer, pues yo, la verdad que no, hace rato que no hago nada. Rato que no hago fideos. Yo solía hacer ravioles y todas esas cosas. ¡Ay, qué rico! Yo hace rato que no hago, ya prefiero ir a comprarlo. Tengo mucho trabajo. Me da mucho trabajo, la verdad. ¿Estás hecho un vago, entonces? ¿Vos qué decís de las mujeres? Más o menos. No, pero yo cocino igual todos los días. Pero le decía, usted cocina, compra una, ¿cómo se llama eso? Ravioles, eso, añolote y todas esas cosas, y le pone salsa arriba, chao. Listo, santo remedio. Listo, ya está para comer. Se compra un vinito tinto tiene que ser. Sí. Claro. Ya le digo todo yo. Bien. Un vinito y si quieres soda. Todo el consejo necesario. Sí. Ahora queda muy rico. Esta salsa de cuatro quesos, ¿a dónde la hacemos funcionar? ¿Dónde es más rica, más en la olla. Ya aconsejada para que, pero pues sobre qué comida. En la olla, sobre el juego lo tiene que hacer. Sí, mi vida, pero digo... No me digan mi vida porque está su marido ahí. ¿Qué tiene que ver? Es una manera de hablar la mía. ¿Eh? No, porque la Irupé se pone... Bueno, Irupé es una... Es un chiste, mi amor, no te enojes. Claro, es una manera de decir, de hablar con compañeros. Usted sabe que yo soy peligroso. Pero a vos te molesta el miedo. Ah, esa es otra cosa. No, bueno, sí, sí. ¿Qué me está por preguntar? Ya me haces olvidar. Para todos lados y no termina lo que tiene que decir. ¿Para qué ejemplo gastronómico? Ya le está diciendo yo, usted no me escucha. Para ravioles, añolotti, cualquier tipo de pasta. ¿Vio que yo le dije? Estaba sacando fotos. Estaba paveando con esa foto y no sé qué hace. No me va a sacar foto a mí, ¿eh? A mí me tiene que pedir permiso. No, quiero salir en la foto. No, por favor, no quiero, porque usted sabe que no me gusta. No te puedo etiquetar porque no tenés Facebook. No tengo, ¿qué? Ah, no, eso no tengo. Facebook no tengo. Bueno. No, nada. Celular no lo tengo. Celular. Bueno, bueno ¿te mando la foto al celular? No, el mío no tiene para ver foto. Es dos colores nomás tiene. Tiene ese colorcito negro para los números. Está y bien, letra. ¿Para qué vas a cambiar? Por la foto no vas a cambiar. No me interesa tampoco. Bueno. Mucho lío, tienes mucho botoncito para tocar, es un lío. Sí. Yo bueno, quisiera listo, ya está. Está bien, Moncho, la verdad es que muchas gracias. Bueno, siempre viene bien un consejo de este tipo. De me alegra nada. Que te vayas por lo menos cabrón, pero más contento que al principio. No, estoy más contento, ahora sí. Ahora estás más tranquilo. Sí, igual tengo que volver todavía, así que. ¿A dónde vas a volver? Sí, tengo que ir al puesto, tengo que ir a buscar la recaudación. Ah. Tengo que hacer la siesta, se me hace tarde para la siesta. Ah, también, de paso. Sí, claro. Y después, ¿qué programa hacer? Nunca te pregunto. Estaba pensando eso justamente, mire. ¿Qué hacer el fin de...? Alquilar una película. Ah, sos tranquilo. Con la sí, cocinamos, comemos bien ahí, quedamos pipón. Pipón. Usted sabe, se desabrocha el pantalón cuando está muy gordo. A usted le pasa. Más le pasa a la gorda que se desabrocha la faja, pero sí. Ay. Nos quedamos mirando la tele ahí, ponemos una peliculita, una de amor. ¿Una de amor? Sí, a mí me gusta esa de acción, esa de patada, tiro, todas esas cosas. Ah, mirá. Sí, esa me gusta mucho. ¿Sos histriónico para las artes marciales? ¿Eh? ¿Sos? Sí, sí, ¿qué? Histriónico. ¿Qué ¿Tenés eso? Capacidad para algún arte marcial? Capacidad, no. Yo con la chancleta me defiendo. Yo me bueno. Salgo la chancleta y le doy nomás. Pero no... ¿Qué se está riendo? No, me estás gracioso. Todo lo que estoy diciendo. Te imaginamos. Dice que con las chancletas se defiende. Yo me acuerdo una vez me peleé con uno a chancletazo, le agarré. ¿En serio? Sí, vino con un cuchillo ahí para hacerse el malo. Ah, vení para acá, ya me envió, le dije, vení acá, te voy a dar. Y la agarré con la chancleta, era un tarado, pobrecito. ¿Y te defendiste frente a una cuchillada? Sí, un pobre tonto era. Le agarré con la chancleta, le di para que tenga. ¿Por qué estaban discutiendo? Vaya a ver. No, un tarado, le dijo algo que no me gustó a mi mujer. Ah, celoso. Que le dijo gorda. Y el único que le dice gorda soy yo. Sí, no, aparte burlísticamente hablando, le burlísticamente. Dijo. Claro, le dijo, gorda, no sé qué. Bueno, entonces vos, ¿qué te pasa hoy? Bueno. Tigre. No, tigre, no, añame. Añame. Para acá. Ajá. Qué hijo de, bueno, hijo del diablo. Mira vos. Y agarró la changleta y le dijo para que tenga. Lo que hizo fue sacó el cuchillo. El facón. ¿Qué te pasa vos, añame? A mí me dijo y sacó el facón ese que tenía. ¿Te contestó? No, sí, malo el peticito ese. ¿Y cuánto changleta? Parecía a su marido, más o menos así, gordito, cabezón. Sí, bueno, tranquilo, sí, sí, sí. Tranquilo, no, Moncho. No, tranquilo no era, era bastante loco era. Sí, sí, voy a venir para acá, me saqué la chancleta y sacó el facón. ¿Qué haces? ¿Qué te pasa? Y saqué la chancleta y le di una chancleta, una chancleteada. Le di. ¿Y le ganaste? Ay, sí, por supuesto. Por favor, me dijo, no me pegue más. ¡Mirá! La cara le quedó hinchada. Se me hace que estás agregándole, no, Moncho. No, no, no, no, no, no, no. Eso sí es cierto, si no preguntan en el barrio. Voy a preguntar. Bueno, si es paraguayo ese, es bravo, tené cuidado. ¿Pero esto pasó acá o en Paraguay? Sí, acá pasó. Acá. Sí, otro compatriota mío. Buah, da, bueno, basta listo, de pelearse está. Que hoy hay que ser hermanos. Sí, no, estaba tranquilo, ahora me hizo poner nervioso. No, no, tranquilo. Menos mal que no traje chancleta. Bailamos un... ¿Sabes qué traje para vos? ¿Para un mí? Bayao. ¿Eh? Un tema que le ha llamado... ¿Se come eso? No, no, no. No es pensé un, que era una comida. Es y un el mate género. No vino nunca. El mate nunca vino. No, nada, se ríe, no se ríe. Te traje un tema por Javier Benítez. Ah, ese chamamecero. Acordeonista. Ah, sí, ahora sí lo tengo. Con una un tema propio que se llama Triple Frontera. ¿Vos conocés la Triple sí, Frontera? Sí, por supuesto, sí, sí. Ahora me vas a contar sí, un poco. Sí, le cuento. Yo tengo una novia. ¿Sí? ¿En serio? Un rato nos había escrito la Río Negrina Angélica Teret, decía, bendecido día para toda esta linda gente y muy buen programa, como siempre, al que nos tienen acostumbrados. Y recién pone, qué bonito tema y qué bien ejecutado. ¿Ha visto, Angélica? Javier Benítez, se llama ese de Miramar, es acordeonista, ya tiene 2 discos grabados como solista. En buena parte de su tiempo trabaja con los musiqueros entrerrianos, también tocando el acordeón. Escuchábamos el Bayao de Javier y Francisco Cuestas. Ajá. Juntos han hecho Triple Frontera. Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará, la voz que borrará el ayer. Para el fin de la información necesaria. Bueno, si hay un tema candente en el día de hoy que no podemos obviar es esta manera de reclamar los derechos del trabajador. Sabemos que la CGT y el dirigente principal del principal gremio de camiones en la Argentina, Hugo Moyano, determinó un nuevo paro para la semana que viene. Recordemos que el paro de la semana pasada, bueno, la manifestación con varios de los camioneros fue convocada desde la televisión, no hubo asamblea gremial para ello, pedían en principio el 30% de aumento, consideremos que hay un salario promedio de 11.000 pesos para los camioneros, se acordó ayer o antes de ayer con la patronal el 25.5% de aumento y sin embargo Hugo Moyano ordenó ir al paro nacional para el miércoles que viene, al cual piensan sumarse, o por lo menos él quiere que se sumen otros gremios. Bueno, no solo no acató la conciliación obligatoria que hubo en el medio de todo esto, sino que, para quien les habla, parece ser que en nombre de los derechos de los trabajadores se está demostrando poder y codicia desde lo personal. Tenemos que tocar este tema y tal vez sea desde diversas aristas, para lo cual le doy las buenas tardes a nuestro compañero Omar Zanarini. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días, Karina. ¿Cómo están? ¿Cómo bien. Está Don Chivo? ¿Qué tal? Oscar, muy bien. Lidia, Blas. ¿Cómo vas? ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Estás bien. Agitado, Omar? Estoy un poco enfermo. Resfriado, se nota resfriado. Epa. Sí, sí, estoy un poco engripado, saliendo de a poquito. Ah, no estás en cama, ¿no? Estaba en cama, pero... Bueno, no importa. Perdona. La columna se puede hacer, no hay problema. Se puede hacer entonces, sí, claro. Bueno, Cari, muchas puntas tiraste ahí como para analizar. Sí. Lo primero que tenemos que decir es que esto que sucedió esta semana... Nosotros desde la columna de Raíces de mi Tierra lo veníamos anunciando y veníamos pidiendo a la dirigencia del Movimiento Nacional, la responsable del Movimiento Nacional, a Cristina, y también la responsable del Movimiento Obrero, Hugo Moyano, veníamos pidiendo responsabilidad porque la oligarquía estaba esperando cualquier flaqueo, por decirlo así, para avanzar. Sí. Lamentablemente el diálogo no se pudo dar tras varios meses de camioneros de la CGT de enviarle cartas pidiendo una reunión a Cristina Fernández de Kirchner, no se logró y lamentablemente llegamos a esta situación. Sí, bajo los puntos de reivindicaciones gremiales, que las reivindicaciones gremiales, independientemente del monto del salario, son legítimas, independientemente de eso, porque si nos ponemos a discutir el salario y la cantidad, cuánto gana cada uno, caemos en realidad en una discusión del trabajador contra el trabajador. Claro, acá en realidad la discusión es del trabajador contra el empresario. Por eso están las paritarias y por eso cada gremio, cada rubro puede ganar más o ganar menos, porque de hecho si están pidiendo tanto y consiguen tanto, es porque los empresarios ganan mucho más. Exactamente, Oscar, eso por ahí viene la mano. Entonces el tema no es señalar cuánto gana el otro, sino ver cuánto gana uno y organizarse en el propio sindicato para salir a ganar más. Igualmente Moyano, convengamos que representa solamente a camioneros. Sí, independientemente es el jefe de la central sindical, digamos, no representa solo a camioneros, nos guste o no, él fue elegido en el año 2008 por unanimidad al frente de la CGT. ¿Vos pensás que representa al resto de los trabajadores? Yo puedo decir lo mismo con respecto a las elecciones, digo, porque cuando uno dice el 54% es una foto de un momento, de un día... en el año. Para otra persona, además. Digo, sí, por eso digo, independientemente de que nos guste o no nos guste Moyano es el líder de la CGT. Claro. Digo, es el líder de la CGT, fue electo y demostró ser probo a ello. Digo, incluso mostró signos de lealtad estando al frente de la CGT, sí. Que creo que quienes vienen después, si Moyano no gana el 12 de julio, no creo que lo tengan. Ahora, después de esta demostración de lealtad, ¿cómo ves desde tu criterio periodístico este momento de traición, si se puede decir de alguna manera? Yo no lo llamaría traición, sí uh-huh. diría que hay equivocaciones políticas muy fuertes, sí. Moyano la pifió, sí. Realmente uno como militante político entiende que hay ciertos momentos en donde la soberanía popular, entiéndase las instancias de elecciones democráticas, en cualquier área, en el caso de camioneros, en el caso del sindicalismo, se debe subordinar a la soberanía nacional. Malvinas fue eso, Malvinas no arranca en el 2 de abril, Malvinas arranca el 30 de marzo con la movilización de la CGT pidiendo el fin de la dictadura. Uh-huh. Eso en un momento de reivindicación de soberanía de la claro, que estás hablando. Antes una reivindicación de soberanía popular el 30 de marzo, aparece Malvinas, la uh-huh. cuestión de la soberanía nacional, y el pueblo argentino se encolumna detrás de la soberanía nacional. A mí me cuesta. Digo, en este caso... Sí, porque es otro tema, me parece. No, digo, yo lo que voy a esto, porque a mí me parece una gran equivocación, sí. salir a hacer los cortes en la puerta de YPF. Claro. Digo, claro. Amén de eso, digo, el tema de que haya hablado Moyano o no en TN, podemos decir que es una equivocación, uh-huh. porque Moyano llama una conferencia de prensa y enseguida tendría todas las cámaras. Claro, no hacía sí. falta. Pero lo que está demostrando con eso sí. es que no le hace la veña a nadie. ¿Y cómo ves esta demostración de poder? Digo, es una demostración en donde lo que está teniendo sin lugar a dudas son aristas políticas, sí. en donde Moyano le está demostrando que tiene poder de convocatoria, y lo que es peor, y esto es un error del campo nacional, es que cuando nosotros veníamos diciendo diálogo, digo, hasta ayer, Cari, hasta esta semana, la oposición sí. no tenía poder de movilización. Nosotros le entregamos claro. a la oposición un poder de movilización real. Yo disiento en principio con eso de le entregamos el poder a la oposición. Yo creo que si Moyano decide determinar un paro nacional a través de las cámaras de la corporación televisiva, es una decisión nada inocente, porque sabe por dónde hacer la coartada. El gesto es de decir, yo me siento con quien quiero claro. sí. y no respondo a nadie. Claro, en todo caso la oposición se suma a Moyano. Exactamente, la oposición claro. él lo dice en la conferencia de prensa posterior, yo llamo a todos a sumarse por estas reivindicaciones. Tal es así que Pando se sumó. Sí, se bueno, suma cualquiera, claro. Pero él lo que está demostrando con eso es que él como jefe de la CGT, sí. digo, es autónomo, es independiente. Claro. Sí, perdón, ahora, ¿no? Pero yo desde que empezamos a pensar en el sindicalismo y en el movimiento obrero argentino, pensamos en la reivindicación y legitimación de lugares de lucha, uh-huh. de esas que defendemos en este programa desde siempre, pero con otras modalidades tal vez, porque si nos ponemos en este lugar la bandera de los derechos del trabajador, pero camuflando ese poder que se está buscando porque nos dejaron de sobar el lomo, no me parece la forma. A ver si logro que se comprenda mi concepto. Yo creo que acá hay una grave responsabilidad ejecutiva. Creo que el gobierno nacional debiera salir a hablar sobre esta posición que le compete absolutamente, lo cual no legitima los modos en que Moyano sale a defender derechos que me parece no está defendiendo. Porque digo, a la hora de reivindicar la lucha obrera del marginal, de la comunidad trabajadora, más allá de que ganen más o ganen menos, me parece que llevar esa bandera de reivindicación camuflando otra intención que es la de la participación política es estar vendiéndonos vidrio. Me parece que hay otros gremios que no comparten esto, ahí pasa a otro lado. Pero yo te pregunto, ¿está mal aumentar el mínimo no imponible? ¿Estás de acuerdo? Sí. Yo te pregunto, ¿está mal que las asignaciones familiares lo cobren todos los trabajadores? Explícame el mínimo no imponible, para los que no... El mínimo no imponible es que cuando vos sos trabajador, vos tenés un salario, y pasando 100 tope, vos tenés un impuesto al salario. Sí, el tema del impuesto a las ganancias. Claro, es un impuesto al salario, digamos. Claro. Pongámoslo en términos porque, lo que hablamos los otros días, el trabajador no tiene ganancias tienen las empresas. Claro. En todo caso, llegamos a términos un poquito más, si se quiere, académicos, el trabajador le arrancan el plusvalor, que ese plusvalor en el bolsillo del patrón se convierte en ganancia. A lo que le queda al trabajador es salario. De todas maneras, ¿a quién le toca este mínimo no imponible? ¿Le toca a todos los trabajadores? No importa, le toca al 15% de los laburantes. Yo creo que sí importa, porque hay un salario, hay un mínimo, hay un importe salarial mínimo al cual se le impone este impuesto al salario, o como se quiera llamar en términos marxistas también. Pero hay otro sector de, no sé cuál es el mínimo, creo que son de 14 lucas, no sé cuál es el mínimo. Son 5.200 pesos para una persona que es soltera. Soltero, Y son de 7.200 para una persona que es casada. O sea, para los sueldos de hoy de 2.500, 3.000 pesos, 4.000, no se impone el impuesto del que estamos hablando. En todo caso, ahí la equivocación de Moyano, en todo caso, es no sumar esas banderas. La bandera de las terciarizadas y no sumar la bandera de los que están en negro. Sí, exacto. Sí. ¿Pero por qué pasa esto? Porque Moyano estaba haciendo un reclamo sectorial de su gremio. Claro. No abrió más banderas porque estaba haciendo un reclamo sectorial de su gremio. Él, cuando se sienta con Tomada, pide, con la patronal, pide el 30%, y que si el gobierno nacional no estaba dispuesto de aumentar el mínimo lo imponible, que la ganancia lo paguen los patrones. El 25 terminan de arreglar el 25,5% de aumento de los salarios, pero la patronal dijo, nosotros no nos hacemos cargo de ganancias. Bueno, entonces las reivindicaciones siguen, digo, la pelea sigue por el mínimo lo imponible. ¿Vos por qué? Porque es verdad que la CGT, que Moyano y su gente piden audiencia con la presidenta desde, creo que octubre o agosto del año pasado. ¿Hay alguna hipótesis? Yo todavía no la escuché, no leí ningún discurso. ¿Hay alguna hipótesis ya un poco más fehaciente de por qué no fue atendido Moyano en este tiempo? Mira, hay la verdad es que uno no puede más que tener argumentos especulativos. Acá hay un error muy grande por parte de... A ver, lo primero que quiero decir, Cari, nosotros llegamos al momento que llegamos previo, pongamos el primero de enero del 2012, para llegar a esa fecha pasó mucha sangre. El pueblo argentino tuvo 36 muertos en el 2001, el asesinato de Maximiliano Costegui y Darío Santillán. Si nos vamos más atrás, los 30.000 desaparecidos. Si nos vamos más atrás, nos ponemos en los 70. Si nos vamos atrás, nos vamos a los bombardeos del 55. Costó mucho llegar a esto. Costó mucho llegar al campo popular acumule poder. Costó mucho llegar al 2003. Exactamente. Ahora, Néstor entendió e interpretó correctamente el mandato del 2001. Avanzó y tejió alianzas con todo el mundo. O sea, la sociedad que heredaba, el país que heredaba. Claro, entonces él vio que quiso intentar con la transversalidad, aglutinando a todos los movimientos sociales, y no pudo. Se dio cuenta que por ahí no podía, se tuvo que volcar hacia el PJ, una estructura de poder que le garantizaba llegar a los distintos distritos de la provincia de Buenos Aires. El país fue creciendo, los trabajadores fueron haciendo más, los asalariados, y los movimientos sociales ya dejaban de tener razón de ser dentro de una estructura como factor determinante de poder. Necesariamente, tuvo que recurrir a los trabajadores, claro, al movimiento obrero organizado. Lo cual no está mal políticamente. No, claro que no. El tema es ahí es donde realmente se encontró el pilar fundamental del movimiento nacional. Claro. Sí, claro, me parece, aparte que es uno de los lemas del peronismo. Exactamente. Sí. Ahora, dentro del movimiento nacional, digo, se estuvieron dando una serie de... El punto más álgido fue el 2008, y ahí fue donde Moyano mostró, lo comprometido que estaba con el movimiento nacional, con el proyecto nacional. Claro, con el modelo, sí. Digo, él sale a la ruta a hablar con sus camioneros que no salgan, y sale a enfrentar a los oligarcas en la ruta. Sí. Digo, eso es un gesto de lealtad que no sé si hoy, sin Moyano, sin esta pata combativa de la CGT, alguien está dispuesto a hacer. Es que no se discute lo que pasó, la lealtad que hay desde el 2003 hasta ahora. Yo creo que eso es lo que se tiene que discutir. Creo, discúlpame, Omar, que desde ese momento de alianza, de hermandad, de lugar de compromiso con el modelo nacional y popular, me parece que la contradicción es hoy, pero de parte de Moyano. Porque si hasta el año pasado él fue el que le pidió... Perdóname, cierro la idea. Si hasta el año pasado él era uno de los primeros que le pedía a Cristina la reelección, ¿qué es lo que pasa ahora? Si yo, que soy importante, le pido a Cristina una reunión y Cristina no me la da, entonces como no me la da, yo le voy a pegar por el lado que más le duele. Entonces, para demostrarle que tengo poder y que estoy legitimado en la sociedad, soy capaz de desabastecer al pueblo... ¿En qué momento me importa el pueblo? Bueno, ahí digo, yo lo que pongo, hay que cuidar mucho las palabras. Sí, claro. Digo, primero el desabastecimiento de Guaminí, por ejemplo, era anterior. Era anterior al paro de camiones. Sí hubo una equivocación ahí, en hacer el corte en la puerta de YPF, pero decir que Moyano desabasteció... Me parece a mí que es demasiado. Bueno, hubo colas para cargar. Muy fuerte. Lo que sí, Cari. Hubo colas para cargar nafta, eso fue visible. No, pero esto es lo mismo cuando, se utilizó el mismo método que cuando dicen no hay nafta. Entonces, cuando anuncian en los diarios no hay nafta, ¿qué hacen los que tienen auto? Es profecía autocumplida. Salen todo el mundo a cargar nafta. Eso lo entiendo, pero digo, Moyano. En búsqueda de esa fracción política que no se le da, es capaz de hacer esto por el mismo pueblo que defiende. Lo que yo no comprendo es ese lugar en el que está ubicado hoy, después de la lealtad y hermandad de la que estamos hablando. Pero esto, a ver, Cari, no seamos ingenuos. No seamos ingenuos. Plantémonos en una familia, ¿sí? Plantémonos en una familia. Esto no es una familia. Para mí, Moyano, Cristina, no son una familia. Permite pensar de otra manera... las responsabilidades. Perdón, no soy ingenua con Moyano, ni con Cristina tampoco. Bueno, entonces ahí es donde nosotros tenemos que ver. Si Moyano viene anunciando, que en cualquier momento da el portazo, y vos, como jefe de un movimiento, te das cuenta que Moyano es que el movimiento obrero... Se me está escapando un secuaz, decís vos. Un referente importante. Se te está escapando la pata que te moviliza la mayor cantidad de gente cada vez que vos chiflás. ¿Vos querés decir que a Cristina le importó tres pepinos que él hiciera esto? No digo que le importó tres pepinos. Sí, lo que estoy diciendo, me parece que también la compañera Cristina se equivocó al permitir que pase esto. Vos tenés una responsabilidad por sobre todas las cosas. Eso lo decimos, ¿eh? Está planteado. Porque Moyano lo que hace... Moyano lo que hace con todas las medidas de fuerza es hacer del jefe de un sindicato. Él oficia como un jefe de un sindicato. Sí, lo cual no sé si... Lo deja de lado. No sé si le garantiza legitimidad, no sé si está bien que se mueva de esta manera. No sé, en la cuestión de la legitimidad ya está dada a partir de que es el jefe de un sindicato. Bueno, pero los que defendemos las luchas populares no tenemos por qué estar de acuerdo con los modos de Moyano, a eso voy. Sí, el tema por ahí, el modo es lo que lo hace solidario con la oligarquía, Moyano. Por eso, exactamente. Ahora, el tema lo que hay que comprender es que Moyano quemó las naves y ya está, si no hay diálogo, si Cristina no lo... Y eso es por lo que tenemos que bregar, que Cristina... Para mí la movilización del miércoles no se tiene que hacer. Claro. Tenemos que evitar que esa movilización sea de cualquier manera. Muy de acuerdo con y eso. Y hay que llamar al diálogo. Alguien de la Casa Rosada tiene que levantar el tubo, llamarlo al negro y decir, che, negro, vení, sentate. Y totalmente de acuerdo con algo eso. Que me parece a mí, Moyano, después de esto está debilitado. Ante la sociedad, porque yo no creo que clase media cacerolero esté muy cerca de Moyano. Sí, el opositor, el trosco que está siempre en contra, toda esa gente va a estar detrás de Moyano. Pero el clase media cacerolero, por decirlo así, no está a favor de Moyano porque es más bien oscurito, más bien parecido a mí que parecido a un rubio de clase alta. No, yo lo que voy a buscar es que, vos lo decías recién, ¿eh? Digo, no le cae bien a Moyano, pero hoy están dispuestos a verlo a Moyano como rubio de ojos celestes. Exacto. Claro. Sí, la corpo, decís vos. ¿Cómo? La corporación sí, claro. Televisiva. Sí, digamos, y lo están construyendo desde ahí. Claro. Y después, claro. En sí, a mí yo realmente estoy muy enojado con programas como 678 sí. Y demás, que en vez de llamar al diálogo, sí. Están fomentando un odio hacia los trabajadores. Digo, porque ya no es Moyano, digo, ya es los trabajadores y el sindicato. El otro día, ayer casualmente, charlando con muchos compañeros del barrio, algunos decían que los veían muy bien lo que estaba haciendo Moyano, pero que los dejaban mal parado porque todos los que se van a sumar en la movilización del miércoles. Otros planteaban, pero ya desde el odio de clase, Cari, y eso es lo que a mí me asusta. Sí, por supuesto, aristas hay muchas, sí, por supuesto. Lo que planteaban era, directamente, bueno, si Moyano quiere el 11%, que no le descuente tanta plata a sus afiliados, ¿no? Entonces yo le explicaba, decía, bueno, mirá, en este país hay, nos guste o no, hay libertad sindical, el trabajador... que no quiere estar afiliado a un sindicato, claro, se afilia a otro. Total, tiene esa libertad. Aparte estaría pagando el mismo trabajador las ganancias que no paga el empresario en ese claro. caso. Claro, entonces, sí. Si el trabajador considera que es demasiado lo que está pagando su sindicato, o se desafilia, sí, exacto. O busca otro sindicato. Ahora, eso lo puede hacer. Nosotros no podemos tirarnos contra la propia organización que nos costó a los trabajadores... mucha sangre. Digo, pensemos en Semana Trágica, pensemos, digo, yéndonos más atrás, en la Liga Patriótica, cómo fajaban a los laburantes que pedían reivindicaciones. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos el tema. Por eso, cuando discutimos un conflicto, discutamos el conflicto, no la persona. Porque donde discutimos la persona, incluso terminamos justificando... Yo no puedo separar a la persona de sus actos, Omar. No, está bien, pero discutamos el salario, Cari. Si discutimos el salario hoy, hoy el índice de inflación sobre el cual se basa el INDEC está por arriba del 25%. Digo, entonces cualquier aumento salarial que se dé hoy, se lo chupa la inflación. Claro. Lo que está claro es que nos hemos metido en un tema que da para mucho. Yo la verdad es que tengo muchas ganas. El debate con Omar Zanarini a mí me enorgullece. La estamos desde ayer, la estamos haciendo. Nosotros nos sentamos a hablar y nos ponemos a hablar de estos temas. Debatimos y disentimos mucho en este tema. Lo estamos haciendo notar al aire. Me parece muy rico poder discutir sobre este tema tan importante y tan caliente por estos días. Me parece que de un hecho gremial, patronal, con marco político se ha hecho el tema más caliente de esta semana. Creo que da para continuarlo, Mar. Tal vez estaría re bueno que te puedas venir al piso, tal vez la semana que viene. A mí me gustaría por ahí cerrar por hoy para que los chicos de la radio puedan poner la tanda. Si me dejas, me gustaría decir una cosita más, Cari. Sí. Rapidito. Digo, yo a las luces de lo que está pasando en Paraguay. Sí. Con el golpe que le hicieron a Lugo, digo, el imperialismo está bajando, está allá en nuestra puerta. Entonces yo lo que pido es cordura y que realmente se lo convoque a Moyano a hablar desde la Casa Rosada, con porque eso... no podemos darnos el lujo de tenerlo al negro afuera del movimiento nacional. Con eso quería cerrar, justamente me parece que era algo que me parece que es una buena resolución de un tema que va a dar que hablar, de un tema que en definitiva no hace más que hacerle el caldo gordo a la derecha. No creo que esto debilite el proyecto para nada, pero sí me parece que sí hay una responsabilidad ejecutiva por parte de Cristina tiene que ir al diálogo, uh-huh. me parece lo más sano, y antes del miércoles para poder evitar el paro nacional. Insisto, hay muchos intendentes de la provincia de Buenos Aires y otros gremios que no están de acuerdo con el modo de moverse de Moyano, lo que no implica no estar de acuerdo con la lucha salarial. Omar, ¿podemos retomar este tema? Si sigue, a ver cómo sigue la semana que viene. Sí, sí, vamos a estar dándole, porque tenemos que seguir cerrando filas en claro. el campo nacional, y tenemos que, bueno, discutir hacia adentro un poquito cómo hacemos para volver a sumar a la pata más importante, que son los trabajadores. Te agradezco mucho por tu criterio, Omar Zanarini. Nuevamente reitero un placer el debate contigo. Muchas gracias, compañeras. Un abrazo al piso. Abrazo. Chao, Omar. La palabra, la mirada, el arista por donde toma el tema Moyano, Omar Zanarini. Por acá, Angélica Teret está que se me sale de la vaina por opinar. Ya nos vamos a la tanda de Uge. Dice, a mí no me representa Moyano y yo soy Juana Pueblo, porque él es el secretario mío también, pero a mí no me defiende, solo defiende a los camioneros, no defiende a ningún obrero, solo a los camioneros. Y después dice, perdón, señor, estoy de acuerdo, medir las palabras, pero Moyano, ¿a usted le parece que no quiere presionar? Bueno, es una opinión de Angélica que está escuchando el programa. Está muy bien. Y tenemos que leer lo que usted oyente opina. Hacemos pausa, que estamos reatrasados, y volvemos. Para el fin de... la información necesaria. FM La Tecno, desde Avellaneda hacia el mundo. Radio 2.0. FMLatecno.com.ar. Nuestro Twitter, arroba FM La Tecno. Búscanos en Facebook, FM La Tecno. FM 88.3. La Tecno está cerca. 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12, el magazine de la mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes, de 9 a 12, conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. 83 grados. El temblor, los martes y jueves, de 14 a 16. El programa de la Unión Solidaria de Trabajadores, UST. Toda la actividad de la cooperativa. El temblor. Martes y jueves. De 14 a 16. Conduce la cooperativa Unión Solidaria de Trabajadores. Club Artístico Independiente. Lunes a viernes, de 16 a 17. Un programa hecho por artistas. Bandas, cultura, música. Club Artístico Independiente. Lunes a viernes, de 16 a 17. Vía Circuito. De lunes a viernes, a partir de las 23. Vía Circuito. Un viaje en la trasnoche, parando en todas las estaciones musicales. Novedad, rock nacional, internacional, jazz, funk, soul, blues, reggae. Vía Circuito. De lunes a viernes, a partir de las 23. Vía Circuito. FM La Tecno. Radio 2.0. Radio. La radio de la UTN. Universidad Tecnológica Nacional. Radio. Universidad Pública. Radio. Abierta. Frecuencia modulada. La Tecno. 88.3. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años, febrero 15, 1992, febrero 15, 2012, con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano.

Listo. Bueno, vamos a contarles que la semana que viene se presenta Mauro Ghiretti en el Teatro La Casona, Teatro La Casona, Avenida Corrientes 1975, a las 9 de la noche. Tenemos dos entradas para los que quieran ir a ver a Mauro Ghiretti. Y también ese mismo viernes, Pablo Fernández va a estar con su trova argentina presentando el disco Se Anda Diciendo. Es muy posible que podamos escuchar y presentar este disco hoy. Él va a estar en el Centro Cultural Caras y Caretas con bailarines, poetas, acróbatas y músicos que son artistas invitados. El Centro Cultural Caras y Caretas está en Venezuela 330 de San Telmo. Única función de nuestro Che Rubio, Pablo Fernández, presentando el disco Se Anda Diciendo. Y también, a ver, tenemos un montón de agenda. El 29 de junio en el Conex se vuelve a presentar Vivi Posebón, la percusionista y cantante cordobesa, con un personal enfoque en la fusión folclórica latina. Ya se presentó el 18 en el Conex y vuelve a estar el 27 de junio, porque el 29 ya va a estar en Uruguay, en Montevideo. Y por acá dejamos besitos para Néstor Alancay, que están me gusteando en la página de Raíces, igual que para Martín Barcos. Nuestro periodista deportivo dice: Cari, si querés actualizar el fútbol, River y Almirante Brown 0-0. Guillermo Brown, no entiendo nada acá. 0-2 Quilmes. ¿Está ganando Quilmes? Desamparados 1-0 Rosario Central. Instituto Ferro 0-0. Con estos resultados asciende Quilmes y River e Instituto disputarían un partido por el ascenso. Central jugaría la promoción. Es todo lo que me explica Nacho Fernández para actualizar un poco el tema del fútbol. Bueno, Santiago Feliú vuelve a la Argentina. Va a estar el domingo 8 de julio en el Revolucionario, en la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que inaugura este espacio cultural Hipólito Yrigoyen 1584, con entradas limitadas. 8 de julio, la trova cubana junto a Santiago Feliú. Hay que ir a verlo si todavía no lo viste en Buenos Aires, porque después se va por una gira a todo el sur del país, por la Patagonia. ¿Tenés algo, Oscar? Bien, tengo para hoy también Vamos Arriba Trío. Esto es hoy sábado. Lo dijiste, sí, bueno, 7:30. ND, ¿dijiste? No, ND no dije. No, bueno, no. Cumple 10 años y lo festeja con, en este caso hoy, Daniel Herrero, 21 horas. Sí. ND Ateneo, este teatro queda en Paraguay, 9:18, para ir a ver. Buenísimo. Y después tenemos agosto, julio y muchas cosas más. En esta semana me encontré con Carlos Clavins, que me entregó un cordobés, que me entregó varios discos más de su prensa. Y también me encontré con Ciro Acuña. Muy bien. Que seguro Don Gigu lo conoce. Sí, claro que sí. Ciro Acuña es compositor santiagueño, está estrenando disco que se llama Historias y está dedicado a su papá. Bien. Ciro Acuña es el autor del tema Francamente Viejo, Chacarera, que cantara Martín Paz. Es música de Martín, letra de Ciro Acuña. Yo a Ciro Acuña lo conozco más como compositor que como intérprete, pero ahora ha sacado un disco propio. Ya lo tenemos acá. Se animó claro. Entonces. Bueno, seguimos adelante. Tenemos a los Inti por ahí para sonar. Escuchábamos a los Inti del disco Bendita Tierra, Zamba Carpero Soy. Chacarera y ser, y se va la primera. Gran Encuentro Santiagueño. Domingo 24 de junio desde las 13 horas. En Salón MG, Chargas y Monteverde. Duelo de bandoneones. Actuarán los hermanos Toledo. Para cantar este gato santiagueño tiene que ser los hermanos Jiménez. Todas las danzas con el conjunto Chaca y Manta. Invitado especial, Marcelo Palacios. La tarde de mi Santiago, quien los pudiera olvidar. Habrá locro y empanadas santiagueñas. Entrada general, 25 pesos. Traer platos y cubiertos. Domingo 24 de junio, desde las 13 horas, Gran Encuentro Santiagueño. En Salón MG, Charcas y Monteverde, Claypole. Amuy, vengan, amuy, vengan, tú todo, caris y mujeres, ancha su mar muy lindo. Amuy, vengan, vengan. Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados, de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra, los sábados, de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día, nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi tierra, ahora los sábados. Raíces de mi tierra presenta El sentir del quichua. Bueno, muy bien. Momentito de ponerse atentos todos porque trajimos unas palabritas. Hola, maestro. Muy buenas tardes. Tanto tiempo. Buenas sí, tardes. Preparando en serio. Maestro. Lápiz, papel, hoy falta. ¿Quién está? No vino Martínez. Martínez Riera. Sí, no hoy. Vino. Con aviso, tiene sin que traer aviso. Certificado. Sí, aviso, pero póngale certificado cero. Médico. Tiene que ponerle sí. cero, ¿no? Tiene que ponerle no. cero. Claro. El maestro es muy bueno. Vos bueno, sos muy luchón. Después viene y dice, cuando vine yo está en la parte más difícil. Hoy justamente tenemos todo fácil. Es fácil, hoy maestro. Estaba bueno. escuchando un conjunto, algo de Inti. Sí, los Inti. Los Inti. Sí. Ajá, los soles, ¿no? Ah, soles, ¿eh? Ajá. Ah, maestro. Y justo vamos a anotar algo de eso, de la noche, de la luz, de la tierra, del día, del monte, cositas, ¿no? Todo, palabritas sueltas, pero que son buenas para ir sabiendo. Bueno. Si usted lo puede grabar, apriete nomás el botón. Néstor porque... Alancay es otro alumno y Elvira sí. Aguirre Barrena. Bueno, muy bien que estén atentos, que anoten. Apellido. Porque aquí se trataba justamente del grupo ese que tocó hace un ratito. ¿Qué y ponemos? Vamos a poner sol. el sol que tanto deseamos todos, ¿no? Sí. El sol. Fue Guasoma. Bueno, el sol justamente en quichua decimos Inti. Inti, In-ti. Así como suena bien fácil. Sin dos, H, dos lo oído. Latinas. Ya, si no Inti. Mira tu, lee tu cuaderno. Bueno, ponemos pues ahora Luna. Luna, que también a la noche lo esperamos como en las provincias, que sirve de luz, ¿no? Para iluminar Luna. Cuando no hay, claro, cuando claro. No hay luz. La cuando lala. No hay luz. Luna en quichua. Sí. Quilla. Quilla. Ah, como los quillahuasi. Claro, los quillahuasi. ¿Qué significa quillahuasi, maestro? Los cantores de la luna. O los ¿Huasi qué es? Casa. ¿La casa de cómo la es? La casa de la luna. La casa de la luna se quilla, llama. Quilla, pusieron bien sí. Doble L. Doble L yo puse. Quilla. No pregunta más. Doble no. L. Eso. No pregunto más, maestro. Bueno, ahora bajamos y ponemos sí. Tierra. Tierra. Tierra. Sí. Tierra en quichua decimos ashpa. ¿Sin atente H? Ahora. A-S-H-P-A. Ashpa. Ashpa. Ashpa. Tierra, ashpa. De ahí podemos sacar muchas palabras. Saca el termo de ahí, no te veo, lo digas. Te vas a copiar. Sí. Vos te estás copiando. Ponemos en castellano luz. Luz. Me está molestando, maestro. Sí, no, pónganse atentos porque después lo vamos a tomar nota. La sí, luz es otra cosa, pues. En quichua, luz decimos canchaj. Canchaj. Así como suena, canchaj. Cancha como cancha y con qué, con J. Con J final, canchaj. Canchaj. En la luz. Qué raro. Eso. Sí. Ponemos en castellano día. Día. Esta lapicera ya no me escribe. En quichua. En quichua ponemos punchau. Eso es porque te saca la cera de la oveja, ¿viste? Día. Soy sucia yo. Punchau. Punchau. Eso. Lo dije, buena escuela es siempre eso, ¿no? Por eso día, me. El día es punchau. Punchau. ¿Cómo se dice en luz mala, maestro? Punchau mala. No, si eso es día, luz es cancha. Ah, bueno. Cancha. Qué hambre. Qué hambre. ¿Luz puncha. Mala? Cancha, mala, mala. Bueno, malata. Malata. Cancha, cancha malata. Ajá. Ponele. Estamos encendida. Sí. Calcula. Vamos en castellano, noche. Noche. Noche, sí. Noche. La, la, la. En quichua decimos tuta. Tuta. Tuta. Tuta con camón, diría Martínez. Eso. Lo extraño a mi compañero Martínez. Y bueno, esperemos tenerlo el sábado. Curate la nana, Martínez. En castellano ponemos monte. Ahí va a llamar y no me llamaste, Martínez. Monte. Monte. Monte. Monte. Hay muchos que no saben qué es el monte. Estaba lleno de moco, jaja. En quichua, sacha. Sacha pollito. Sacha pollito es un pajarito que anda en los caminos. Sí. Monte sacha. Pajarito del monte. Con monte S. Sacha. Con ese. Exacto. Con ese. ¿Qué mira? Sacha. ¿Qué te copia? Ponemos en castellano viento. Viento. Viento. Pero en quichua, no. En quichua decimos huaira. Con H, con H empezamos huaira. Huaira. Lo puse con doble. Huaira. Viento. Yo ya terminé. Por último ponemos en castellano remolino. Remolino. Viene el recreo. ¿Sí? Remolino. Sí. Pará, lo digues, tío, hay que en practicar. Quichua son dos palabras, huaira, como la anterior, huaira, muyoj, muyoj, Y-J final, muyoj, huaira muyoj. Como el viento del 4 de abril pasado. Claro, eso es. Eso fue más que un remolino, pero poner. Pero hoy estuvo facilcito, después tenemos más cosas para seguir en los próximos. Hay tantas cosas de palabritas sueltas Elvira, que todos deberíamos saber. Elvira Aguirre Barrena no entiende nada de lo que puso Nacho Fernández. Puso signo de pregunta, Nacho, hacete cargo. ¿Ah, bueno, sí? ¿Practicamos, maestro? Bueno, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por la derecha? Empezamos con... Bien. Levantó la mano. Bien. Ahí levantó la mano el joven. A ver, yo había dicho en castellano sol. Inti. En quichua, inti, muy bien. Karina, dije luna en castellano. Quilla. Quilla en quichua, sí, muy bien. Métale un poco más de ritmo. Dije tierra en castellano. Ashpa, muy bien pronunciado. Dije luz. Canchaj. Canchaj, muy bien. Dije día. Punchau. Muy bien. Y también dije noche. Tuta. Muy bien. Vos, tuta. Monte en castellano. Sacha. Bien. Qué fácil todo eso, bueno, maestro. Viento. Guaira. Muy bien. Me toca el peor, ¿viste? Y remolino en castellano. Guaira Muyo. Muy bien. Muy bien. 9.99 para vos, porque hoy es más vale 10. 9.99. Muy fácil. 6.10. Muy fácil, bueno, así que Blas Martínez Riera se perdió la parte fácil. El, gracias, maestro. El próximo sábado seguimos con la escuelita del quicha de mi parte. Muchas gracias. Gracias de mi tierra presentó El Sentir del Quichua. Al filo de un dolor crece el sol de mi canto, fragante y pura flor que el Creador dio en regalos. Caminos por doquier voy luchando y cantando, canciones de la tierra, chacareras de mi padre. Mi orgullo crece en sueños por ser un paisano. Caminos por doquier voy luchando y cantando. No pierdo las costumbres ni olvido lo enraizado. La pucha que orgulloso cantarle a Santiago. Ahora. Aunque lejos esté, le grito mi pago. Allá va la otra. Adentrito. Endulzando un violín, su sentir de armonía. Un fueguito que ardía, chamisa dolía. Por pasos que andaré cantando en la vida. Ojalá tenga un río que la lleve a estar y no desborde nunca las ansias doradas. Caminos por doquier voy luchando y cantando. Hoy volveré a esta tierra, ella me está esperando para contar mi andanza en el canto. Ahora, aunque lejos esté, le grito mi pago. Y bueno, vamos a poner uno solo del disco, total, después escuchábamos el otro. Escuchábamos Historias, Santiagueño por Siempre, el disco que estrenamos hoy de Ciro Acuña, Santiagueño. El gato que le pertenece se llama Huellas de un Sentir. Y en un ratito estamos conociendo el nuevo disco del trovador argentino Pablo Fernández. En un ratito. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Ashpaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi Tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con caichu, no se olviden, tuku y no caiku, yuya susniku, curiku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, si nos canta, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi Tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Vos, yo, todos nosotros. Podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esa construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Viene, río que suena, moja mis pies y se va. Quita mis broncas, limpia mis penas, no me puedo quitar. ¿Sabes de qué me estoy acordando? Ahora que la veo a Judith. ¿Está Judith? Está Judith Cruz acá. ¿Sabes de qué me acuerdo? ¿Sabes de qué me acuerdo, no? Escucha, ¿escuchaste? Escucha, escúchalo. Dice que quieren cantar. ¿Sabés quién es? Caminito que viene conmigo. Me acuerdo que Judith me dijo, mirá cómo me acuerdo. Ahora que estoy en la página de Pablo Fernández, me dice, demasiado rubio para ser revolucionario o algo así, ¿no? Trovador. Demasiado rubio para trovador. Y me quedó eso. Por esta significación que tenemos de cómo debiera ser o cómo nos gusta un revolucionario. Porque no tiene nada de malo ser rubio, pero siempre defendemos al trigueño, ¿no? Sí, sí, hay toda una cuestión con la izquierda, con el izquierdoso, sí, con el zurdito. Con el barbudito. El zurdito. El barbudito general, sucio. Lo digo porque uno también tiene ese croto. Tiene ese prejuicio. Tiene que ser por eso me más o así. Menos vestido, tiene que ser medio jipón. Sí. Si es un poquito, bueno, sucio, digamos. Sí. Ese es zurdito. Pero ese no, zurdo, no tiene por qué ser así. Eugenia, no estamos hablando de Matías. Perdón, no estábamos hablando de Matías Basualdo, pero Eugenia lo señaló, claro, y dijo, claro. Pero es bueno. Es sucio, pero bueno. No, la cuestión es que es cierto, porque tenemos una amiga en común que es zurdita, y ella es psicóloga, y vive en Belgrano, y es más mentira, zurdita. Mentira, vive en Núñez. En Núñez vive, en Belgrano. Es medio chetonga, pero es buena. No, pero comulga sí, mucho con la izquierda, tiene un hijo que anduvo por Cuba, de Cuba caminándola. Sí, es verdad. Y ella también, no es que va a la parte de la sí, pero vos la conocés y parece jantarianza. Claro. Sí, parece, pero no es. Pero no, eso habla del prejuicio que tenemos. Sí, mucho. Pero por ahí lo ves a Pablo Fernández y sos demasiado rubio para hacerte el pusilánime. Sí. Para hacerte el Che Guevara. Vos sabés que le dicen el Che Rubio. Sí. Le dicen el Che Rubio. Le dicen Rubio. Che Bení. Es un capo. Pablo Fernández, que sabés que está presentando este disco nuevo que se llama Se Anda Diciendo, Trovador de los Nuestros, va a estar el viernes que viene. Aparte es re bonito, mira lo que es re lindo en serio. Y está sí, bárbaro. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver, está muy bien. Puede garpar con las minitas, como dice. Garpa. Uno. Garpa con las sí, minitas. Sí, pero no tiene ese perfil tampoco de andar ganando, ¿no? Creo. Me parece que no, a mí no me da bola, no sé. No, está bien, no le gusta. Viernes 29 de junio, 21:30 horas, en Caras y Caretas, Venezuela 330. Íbamos a charlar con él, estuvimos chateando hasta ayer, íbamos a tratar de ubicarlo, pero hoy me avisó que se le complica este horario. Uh-huh. Así que la intención de todos modos de él era de poder charlar, de contarnos sí. de este disco. Ya lo haremos en alguna oportunidad. Él ha estado con Raíces de mi Tierra en más de una oportunidad uh-huh. con su guitarra. ¿Se acuerdan que hasta su papá nos lo trajo en la otra radio en uh-huh. Capital? Y bueno, presenta este próximo viernes un encuentro con la trova, con bailarines, poetas, acróbatas y músicos. Escuchamos de cortina No Me Puedo Quitar, una de las canciones que forma parte de este Se Anda Diciendo, el que siempre, como es costumbre en la trova, dice lo que escribe. Es la canción del cantautor, justamente. Uh-huh. Elegí arbitrariamente también un tema para estrenar este material. Es una canción que es, si se quiere, la más movidita uh-huh. del disco y que me parece que les va a gustar a todos. Vamos a compartirlo, entonces. Se Anda Diciendo, lo nuevo de Pablo Fernández, nuestro Che Rubio en Raíces de mi Tierra. tropezó en un error, una llamada equivocada, una diablura del otro yo y una ilusión desesperada. Y como por casualidad nos encontramos de repente, su mirada fue el anzuelo que andó ultrajando mi mente. Y hubo una especie de ceguedad que me invadió aquel instante crucial. Tuve la suerte de amarte casi ciegamente y sin ver lo demás. Y aquel amor sin fertilidad dio luz un día, algo que tiene que ver con lo eterno, con lo irreal, con lo que a menudo no suele pasar. Los ojos más bonitos que vi eran simplemente los ojos más bonitos. Los ojos más bonitos que vi eran simplemente los ojos más bonitos que vi. Solo un brillo que emana ilusiones a los ojos del observador. Enredado en sus pestañas, empapado en su color, felizmente en la telaraña que me abraza el corazón. Y hubo una especie de ceguedad que me invadió aquel instante crucial. Tuve la suerte de amarte casi ciegamente y sin ver lo demás. Y aquel amor sin fertilidad dio luz un día, algo que tiene que ver con lo eterno, con lo irreal, con lo que a menudo no suele pasar. Los ojos más bonitos que vi eran simplemente los ojos más bonitos que vi. Eran simplemente los ojos más bonitos que vi. Los ojos más bonitos. Quiñones y Paula Ferré seguramente están acompañando a Pablo Fernández este próximo viernes en Caras y Caretas, sin ninguna duda. Recién escuchábamos, para estrenar lo nuevo de Pablo Fernández se anda diciendo, la canción Los ojos más bonitos que vi. Somos Raíces de mi Tierra, sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Nos dejan una postal los chicos de Las Voces de Montiel que van a estar este domingo en la Feria de Mataderos. Entre las 11 y las 20 horas se hace todavía la Feria de Mataderos, che. Así que allá entre las avenidas Lisandro de la Torre y Los Corrales, con entrada libre y gratuita, están por Baires los entrerrianos, Las Voces de Montiel, que llegan a Buenos Aires con el apoyo de la Casa de Entre Ríos. Así que felicitaciones, chicos. Igual que felicitaciones a Néstor Alancay, que me muestra cómo hizo los deberes con el quichua. Ah, sí, muy bien. Felicitaciones muy bien a Néstor. Sí, salvo alguna que otra palabra. No, no importa, la intención está bastante bien. ¿Qué pasó con Fuente Alba y el caso de su asesinato? Bueno, Fuente Alba lo mataron allá por el 2007 y uno de los que lo mató fue Darío Poblete, que está probado que este hombre lo mató. Este hombre es un ex policía. En su momento, siendo policía, lo mató. La cámara criminal lo sentenció. Cadena perpetua. ¿Cómo tiene este se llama? ¿Está el nombre? Sí, Poblete. Poblete. Darío Poblete. Darío Poblete. Está condenado a cadena perpetua. Resulta que alguien lo vio en la calle. Se decía que él andaba por la calle con alguien. Salía a comprar cosas. En vez de estar, cumpliendo condena. Recluido, preso. Estuvo con un enfermero de custodia, se dijo que tenía que hacerse unos estudios, entonces lo llevó con un enfermero porque la penitenciaría no tenía personal, que pin, que pan, que fu, que fa. Vos decís que no le crees. No le creo, no, la verdad que no. Lo que sí es cierto que la Cámara Criminal número 1 de Neuquén decidió trasladarlo y tiene ordenado el nuevo jefe de este penal, la Unidad de Detención Federal 9, dice, no puede sacarlo de ahí sin expreso consentimiento de esta cámara, porque para cualquier movimiento que tengan que hacer con Poblete, tienen que pedir autorización. Porque con esta cuestión de que no tenemos gente, o tiene que hacerse un estudio, o tiene que hacer... Bueno, lo llevan. Y el tipo pasea, ahora está yendo a una cárcel común. Era un policía, este asesino. Y tenía los beneficios de haber sido policía en esa unidad penitenciaria. Claro. Por eso lo trasladan a una en la que estaría más complicado escaparse. Una cárcel común. Sí, sí, sí. Así que está bueno. Y otro que está muy bien que esté en cárcel común es Videla. Lo pasaron de la unidad de Campo de Mayo, donde estaba, a la unidad 34. Esa era la de Campo de Mayo. A una de Marcos Paz. Y bueno, está la gente de Derechos Humanos, sobre todo Tati Almeida, la de Madres de Plaza de Mayo, dijo: este es otro día histórico en el que se hizo justicia, nada de cárcel VIP, me parece perfecto que los genocidas vayan a cárcel común, este es otro logro que hay que festejarlo, dijo Tati Almeida, en consonancia con esta decisión de trasladarlo a una cárcel común, este genocida represor. Asesino. Bien, bueno, dos temas interesantes para casi el final del programa de hoy. Para la comunidad gallina, con dos goles de Trezeguet, River es campeón de la B Nacional y regresa a primera. Está ascendiendo River por 2-0, le está ganando Almirante Brown con goles de David Trezeguet a los 4 minutos del segundo tiempo, y los de Almeida consiguen el triunfo que los devuelve a primera, por lo menos hasta los 4 minutos del segundo tiempo. Faltan unos 10-15 para que termine más o menos el partido. Si falta poco, la verdad es que me quedo ahí entusiasmada. Mientras tanto, chamamecito, ¿qué, doña Lidia? Vamos. Tus recuerdos, ¿se acuerdan de esto? A ver si les gusta esta versión. Con sus estrellas, solo una hermosa llega hasta mí, trayéndome los recuerdos de tus caricias, Cuñatay. Las flores con su perfume en tu fragancia me hacen soñar, y surgen entre las sombras tus labios tiernos para besar. Tal vez porque estoy muy triste, recuerdo nuestros amores. Tal vez porque aquellos besos alejaron mis dolores. Lo cierto es que no te olvido, sos mi prenda más querida. Si yo he venido a este pago, ay, ay, te dejé mi vida. Flores, lo cierto es que no te olvido, sos mi prenda más querida. Si yo he venido a este pago. dejé mi vida. Divina Gisela Méndez Ribeiro con Raíces de Paso de los Libres, Corrientes y algunas del Brasil también. Por el Caminito es el disco y Tus Recuerdos, Chamamé, que cantaba de Ernesto Montiel y Julio Montes. Casi 19 grados es la temperatura en Buenos Aires, 47% la humedad. Seguimos esperando una máxima de 21 para este sábado. No creo que se dé. Yo no creo que llegue ya. No, ya empieza a bajar el sol. Claro. Exactamente. Y bueno, ¿sabés que me quedé pensando justo cuando hablaba de las raíces brasileras de Gisela? En Dilma Rousseff, la presidenta del país hermano, sí. Porque hubo noticias ayer y hoy de que ella pidió la separación de Paraguay de la UNASUR y del MERCOSUR, pero sí. No se pudo comprobar ninguna declaración de ella. Uh-huh. Hete aquí que puede tratarse tan solo de un rumor. Sí, o de una forma de presionar anterior claro. A la decisión de destituirlo. Porque anteriormente parece que claro. Tenía Dilma claro. Un poco estas ideas y hoy por hoy las tendría más todavía. Uh-huh. Pero no hay una declaración fehaciente de ella. Claro. De hecho, Cristina también dijo que está muy mal lo que pasó, está en contra de esto que pasó también y bueno, veremos qué pasa porque se está hablando de esto, de que se pueda sacar a Paraguay de UNASUR. Sí. Veremos. Bueno, hablando de Cristina, afirmó que Argentina no va a convalidar el golpe de Estado en claro. Paraguay. Por un lado, esa es la noticia ahora. El vicepresidente Federico Franco asumió la uh-huh. presidencia tras la polémica destitución de Lugo. Y por otro lado, el gobierno irrumpió en la televisión pública y dispuso su intervención. Así está Paraguay en este momento. No es muy democrático que digamos, ¿no? Y no, justamente. O sea, se nota algo, es que no es muy democrático. Que venimos a un neoliberalismo paraguayo uh-huh. bastante claro. Sí, una verdadera pena, tristeza, uh-huh. dolor por el pueblo sobre todas las cosas. Nosotros cerramos el Raíces de hoy. Se está acercando la aguja a las 5 de la tarde. Eugenia Santorum desde los controles, supervisando Mati Basualdo. La muchachada dice que esto fue Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temáticas sociales. Actualidad, hasta las 5, hasta ahora. De San Miguel de Tucumán llegan los puesteros con esta chacarera del patio. ¿Nos despedimos? ¿Hasta el sábado que viene? Hasta el sábado que viene. Gente linda, sábado, Moscama, hasta el sábado que viene. Gracias a todos, buen fin de buena semana, nos encontramos. Donde quiera que yo esté, con mi samba llevaré, amigos. Bueno, pero yo me quería ir con la chacarera del patio, ¿eh? ¿Eh? ¿Nos vamos? Nos vamos con la chacarera del patio. Carabajal y Trujén, que ahora sí le enganchamos en el track Los Puesteros, dale. Pintado de sol y luna, techadito de estrellas, lindos son en mis pagos esos patios de tierra. Patio cara de viejo, donde tendía mi mamá el pan que en la batea lavando lo ganaba. Y pa' los carnavales y plantas en patios arbolados se hacen agua y tinaja. Siempre he bebido estrellas que a mi patio. río bajaba en las noches de amigos, patio, copla y guitarra. Tucu, tucu, salumbra. FM La Tecno, la radio de la UTN.